Inadaptados. Ahora cambió de horario. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Sí, escuchaste bien. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Sumamos una hora más de alegría, energía y buena onda para que lo vivas junto a nosotros. Escuchanos por Vox 102.9. Y acordate que somos tu mejor corte de semana. Inadaptados. Una inyección de buena energía para vos. En esta primavera no te quedes afuera. Muy, pero muy, muy, muy, muy, muy, muy buenas noches. Tengo preguntas. ¿Cómo andan todos del otro lado? Qué lindo, un miércoles más. Miércoles 23 de septiembre, ahora sí, oficialmente, ¿qué? La primavera ha llegado, gente. Qué lindo calorcito. Hoy un día especial para sentarse en el patio con unos mates, tomar sol y recargar energías, por supuesto. Bueno, hoy estamos cumpliendo el programa número 29. Qué lindo, qué contento que estamos. 29 programas al aire de esta cuarta temporada. La verdad, estamos re contentos. No sé si el equipo lo refleja, pero estamos felices. Bueno, gente, qué lindo, qué lindo. Un miércoles más. Así que estamos a partir de las 20 horas para disfrutar junto a ustedes y llegar a sus casas con un poco de alegría. Voy a empezar a presentar al equipo. A mi costado derecho, como siempre digo, al fondo de la mesa de los inadaptados, lo tengo a él. A mi amigo personal, al mejor bailarín del mundo y al mejor notero de todos los tiempos y también del mundo. Como siempre digo, estoy hablando de él, de mi amigo Marianito Giannoli. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. No puede faltar. Así que dame pieza pa' fuera, dolor pa' fuera de estrés. Muy bien, acá estamos. Impresionante. ¿Cómo anda, Marian? Programa número 29. Falta uno para los 30, se nos viene la picada. Oh. Los bizcochuelos y el festejo de los inaptos. ¿Qué te ¿Quién parece? ¿Quién trae la picada? Nosotros. Si no, mirá. Vamos, como siempre comprometemos gente al aire. Dale. Vamos a hacerlo nuevamente. Si algún emprendedor, ¿no? Que sea... Emprendedor que sea, de cuarentena. No, que sea, claro, que sea con un alma caricativa. Claro. ¿sí? Que nos ofrezca una picada. Ahí está. Y nosotros le pasamos la propaganda. Y si no, bueno, alguna casa, ¿sí? De picadas, de quesos, de fiambres, ¿viste? Algún almacén de esas grosas. Si nos están escuchando, por favor, que se comuniquen con nosotros. Ahora vamos a dar las redes sociales, el WhatsApp. Y esperamos una picadita para las 20 horas para el miércoles que viene. Pero este programa lo escucha alguien. Mucha gente. ¿En serio? Yo creo que sí. Bueno, entonces. ¿Sabés que el otro día fui a los chinos? Sí. Y estaban escuchando. Y estaban con la box a todo trapo. Así que a mis amigos les mando un beso grande. Pero lo escuchan al pulpo, a nosotros no nos escuchan. No, nos escuchan a todos. ¿Sí? Todos. La Vox 102.9, Inadaptados. ¿Es mejor corazón. Que la otra radio, que la competencia? No, todas las radios son lindas. No podemos tirar mala energía. Vamos al quilombo. Este viene de allá. Estoy picante. Y porque viene de allá, ¿viste? Con todos los cizañeros, eso. Ya le están quemando el bocho. Estoy poseído. Bueno, y esta semana no hablamos mucho. ¿Qué hiciste? ¿Esta semana qué hice? Ah, sí, fui al jardín. ¿Fuiste al jardín? Entregar bolsones. Bolsonaro. Bolsonaro. A entregar a Bolsonaro. Sí. Entregar bolsones. Y estuve en entrevistas con el tema de México. Seguimos este fin de semana. Y hoy vamos a entrevistar. Hoy vamos a entrevistar a un. Él es actor humorista de lujo. Como siempre, ¿eh? Ese es el que tiene los 30.000 chistes y en un segundo y te quema la cabeza, te morís de risa. Sí, no es terrible. Trabaja en Morphy y trabaja en Cadena Caracol en Colombia también. Cuenta, no sé, más o menos 1.000 chistes en 3 minutos. Es buenísimo. Es una gran persona, muy querida en el ambiente. Muy, muy querida en el ambiente. Hizo espectáculos en el Chacarín, en el Teatro en Capital. Risas por 350. Después también hizo como 1.000 chistes en total en toda la obra. Mucha trayectoria. En Morphy, si lo ponen y en las redes sociales se van a dar cuenta. Sí, súper conocido. Porque Morphy. Se ríen mal. Así que vamos a estar en un ratito nada más con el señor Alejandro Gardinetti. Bueno, buenísimo. Como estamos acostumbrados siempre. Artistas de primer nivel. Y en la semana que viene, si se llega a dar lo que estoy armando, como siempre, todo lo que traigo es de lujo. De lujo. Pero va a ser más de lujo. Va a sobrepasar a Daniel Santa Cruz. Mirá lo que te digo. Opa, importante, ¿eh? Que dice que hay que sobrepasar al Dani Santa Cruz. Todavía así no que... vamos a decir nada para que no se queme, nada, pero ya la gente nada. Acá de Inadaptado ya sabe de quién se trata. Si es un hombre, lo pasa Daniel Santa Cruz. Y si es mujer, yo creo que es la number one de la Argentina. Nada más puede ser. Bueno, también como puede pasar... las escalas de otros artistas, que sean mujer o varón, no importa. Sí, no, pero esta es nuestra, es nacional. Bueno, es entonces nacional. Vamos a esperar. Para mí la número uno. La he entrevistado un par de veces, para mí la número uno. Y yo creo que algo se va a dar, sea varón o sea mujer. Algo se va, pero es muy bueno lo que viene el miércoles que viene. Así que imperdible para los 30 programas. Vendría bárbaro, ¿eh? Y vendría, que sería sí. un golazo de media cancha. Bueno, gracias por estar, Mariano. Dale. Bueno, muy bien, y de mi costado derecho, hoy pasaron 15 días ya, está nuevamente con nosotros y estoy hablando de ella, la que siempre le trae una sonrisa al estudio, siempre le trae buena onda, buena energía y claro que sí, mi amiga personal también, y es Gisela Gulo. Porque tú tienes esa cara bonita, enloquecida por tu cuerpo, me hace bullying, espadea. Qué linda canción. ¿Cómo no arranca me esta? No. Me gusta el arranque, ¿viste? Porque es medio... Te hace mover el esqueleto, es como que te... Sí, es como que te tienta a hacer el resorte, ¿no? Sí. Ese... Decí que el tingui-tingui-tingui es de Gianoli, pero... Si no, es para tingui-tingui-tingui-tingui también, ¿o no? No, porque queda mejor el boing porque va más a tiempo de la canción. Ah, el boing. Bueno, ese el boing es mío. Es como que el boing ya quedó, ¿ves? El boing. El resorte, vamos a decirle. Ah, es un resorte. Ay, el resorte bueno. De la cama, ¿eh? No. Ah, Ay, esa. Saltó el resorte de la cama. Toma. No hay que contar intimidades. No sé. Resorte de la cama. Yo me quedo callado. Saltaron en esta. Saltaron resortes. No te hagas. Resorte no de la cama. Hagas. No te hagas. Se habrá roto resorte. No dale. Te hagas, Sebastián. El de mi casa está todo roto, pero no es por nada. Es porque está viejo. No tengo plata como para el somier. Aprovechamos la volteada también. Si nos están escuchando de alguna empresa de somier. No, no. La volteada. La volteada. Claro, aprovecho la volteada. Bueno, ¿cómo andas, Chese? Se entierra sol. Ay, re bien. 15 días hace que no te vemos. Sí, sí, vengo cada 15 días. ¿Y qué hiciste en estos 15 días? Sí. Y estuve muy de meditación estos 15 días. Sí, no vi mucha, mucha información sobre pintaste algo. No, estoy haciendo un mate de Alicia en el País de las Maravillas con el conejo blanco. No lo vi todavía. No, di un adelanto nada más, lo termino esta semana. Y no, mucha meditación, mucho yoga. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Ah, ok. Coronavirus. Está por ahí, no sé. Todavía estamos bien. Y chocha, porque vine acá y me encontré con Olivia, que es una chihuahua hermosa. No, qué linda mascota la que tiene. Ay, inadaptados. No, ¿o no? A ver, aplauso para Olivia. No es de inadaptado. Ya te querés hacer... Vos querés las 20 lucas que vale el perro, me parece. ¿Sabés cómo cruzo la puerta y ya la tengo un cartel acá con Olivia colgada? En venta le pongo. Y no 20 lucas, la doy a 10, mirá. Ay, lo que te digo, soy generoso. Esa perrita, por favor, me hace acordar de mi perra de la infancia, ¿no? Entonces arranqué con todo, estoy chocha, feliz. Bueno, pueden, es muy chiquita, o sea, yo no sé si son así, la gente seguramente sí, la conoce. Así. Yo, sí, pero es súper chiquitita, pueden googlear, ¿cómo es la raza? Chihuahua. Pero Chihuahua mini o Chihuahua light, ¿cómo es? Mini. Chihuahua small. Chihuahua gua. Chihuahua gua. Chihuahua XS. Chihuahua M. Como que la columnista de Inadaptados, XS. Bueno, entonces... Claro. Me hace reír. ¿Viste por qué la presentación pega con ella? Porque es la que le trae la sonrisa al estudio, la buena energía. Así la que se trae el almohadón para la silla. La que le va creo a romper todo el almohadón. Creo vamos que es un sillón nuevo. Entre el chihuahua y Gise no hay diferencia, miden igual. No, sí. Amo ese perro, amo. Así que bueno, muy contenta de estar otra vez acá. Sí, aparte te recibieron así, en 15 días no venía y te recibieron con la chihuahua. Ay, esa. No. La feliz. Cara tuya fue fatal. No, feliz. Me hace acordar a mi Gina. A mi, bueno, Gina se llama mi emprendimiento por la... Ya me contagié. Mi emprendimiento por mi perra de la infancia se llamaba Gina. Claro, bueno. Y era una chihuahua. Un chihuahua, pero claro. Era este, como este mini. No, era un poquito más grande porque era cruza. Era medio... Era mi chihuahua. Era medio ladri. Pero era chiquitita. Gina ladri, ¿eh? Y me dijeron que se viene el festejo. Se viene el festejo, por eso te estás contenta de los 30 programas. Estoy muy contenta y me parece que la semana que viene... Vas me a tener dijeron que hay venir, comida, ¿eh? Así que claro, vengo, comida, me parece. No. Y va sí, a haber picada. Va a haber bebidas. ¿No habíamos dicho, Mariam? Sí. Bebidas. ¿Postre? Bueno, yo traigo el... Sí. No, tenés que venir el aperitivo nada más. De bizcochuelo. Naranjita. Por eso, postre. Postre, bien. Postre sí, ya y bizcochuelo. Me pasaron toda la data por privado. Que iba a haber comida. Menos mal que tengo gente que me informa, porque si no, no me entero de nada yo. No, ¿cómo no te vas a enterar de nada si escuchás todos los miércoles Inadaptado? No mientas. Aparte, ya te dijimos, en el programa 30 te queremos acá. Yo no sé cómo vas a arreglar, pero... Arreglo, no hay problema. Acá. Arreglo. Muy bien. Bueno, entonces, gracias por estar, no, Gise. A vos. De Colombia para el mundo, muy bien, y solamente me resta decirle que en la operación técnica Damián Espadea, nuestra voz en off, el Tano Eduardo Rossi, y todos juntos hacemos que... ¡Inadaptados! La conducción del único, el más loco, el más fiestero. Con ustedes, Seba Maceira. Are you

Inadaptados. En esta primavera, no te quedes afuera. Bueno, muy bien, 23 minutos pasaron de las 20 horas, primera hora de Inadaptados. Chicos, tenemos consigna. ¿Cuál a es ver, la consigna? Para que empiecen a jugar con nosotros hasta las 23 horas. La consigna del día de hoy es, ¿qué canción estaba de moda cuando eras estudiante? A raíz de esto, de la primavera, ¿no? Ya arrancó la primavera, hoy con un día hermoso. ¿Qué canción estaba de moda cuando vos eras estudiante? Así que podés participar con nosotros desde las 20 horas, ¿no? A partir de ahora, obviamente, hasta las 23. ¿Por dónde? Por nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp. ¿Cuáles son, Mariam? Sí, vamos a ir así, sos inadaptado-bajo en Instagram, en Facebook, Guille Martín Fox, y el WhatsApp 116-470-47. Bueno, dale, queremos escuchar sus voces, queremos leerlos por las redes sociales, así que participen con nosotros. Mío. Sí, quiero escuchar eso. Justamente iba a preguntar eso. La Ventanita. No, mirá, la de Sombras, Daniel Agostini. Exactamente, La Ventanita, era furor en Bariloche. Del amor. Furor en Bariloche. Furor en Bariloche. Es más, aparte de tengo una anécdota bizarra de Bariloche. Oh. Bueno, la podemos contar en un ratito. Sí, si sí, no, es terrible. Es terrible. Dale, entonces en el momento bizarro podemos tirarla. Dale, podemos la contamos. Y La Ventanita, muy bien. Tenemos un montón de comentarios en las redes, así que después vamos a ir leyendo de a poquito. ¿Vos, Gise? La verdad no me acuerdo así uno específico. Creo que el que estaba de bien de onda era el Los Calzones Rotos, así que la rompíamos todo de pogo. Es verdad, onda. Bueno, Los Calzones Rotos también estaban en Bariloche. También, claro. Muy de moda. Claro, entonces sí. Nosotros es como que ese año, en particular en quinto, yo me recibí en el 2000. Ay, Dios. Bueno, pará, no hace tanto. 20 años. Bueno. estaba muy de moda Los Calzones Rotos y hacer pogo y toda esa onda. Mirá qué bueno. Bueno, Los Calzones Rotos, como dice Marian, La Ventanita. La Ventanita, yo creo también, que... esa onda también. Y otro que era furor era el Meneadito. El Meneadito. El Meneadito, que bailaban todos por un costado, después para el otro. Ese era tremendo. Yo me acuerdo que, bueno, el día de hoy, chicos, vas a una fiesta de 15. Lo siguen poniendo, nosotros, ¿no? Nosotros con la banda. Sí, el Meneadito sí está. Y nosotros con la banda lo tocamos, lo hicimos medio cumbia. Sí. Y la gente sigue haciendo el paso, la coreografía característica de ese tema, es increíble. Eso marcó generaciones. Sí, y todavía sigue sonando, lo siguen poniendo. Y la verdad la gente, o sea, no se le olvida el paso, yo no sé. Y, o sea, como por generaciones, ¿viste? Como que los padres le pasan el paso a los chicos. Y todavía de sigue sonando. De generación en generación. Y otra de las cosas que sigue sonando es el carnaval carioca. Sí, el clásico. El típico carnaval, pero todavía sigue sonando. Sí. No vino... ¿Cuál? ¿Ese que dice? Una canción. Se abusó. ¿Ese? No, es cuando se marca el carnaval. Tiró, usted abusó, dijo. Usted abusó. Cuando se vino el... Y lo miré. Cuando no hay todavía una banda de música que haya pasado por arriba el carnaval carioca en una fiesta. Y no, las canciones de cosas de... Son clásicos. Bueno, igual es... pero nadie rompió. No, estamos hablando de las épocas, ¿no? O sea, estás avivando giles. Yo tuve una época diferente, vos también, Gise también, posiblemente... vos no tenés mi edad, más o menos. Claro, bueno, por eso, en lo que es las edades, todos tenemos una época similar a uno, ¿no? Por ejemplo, yo con Gise o con vos, Marian, que somos más o menos de la misma edad. Pero, por ejemplo, hay gente que también, o sea, en otra época... Estaban otros temas de moda, no era el carnaval carioca. Pero el carnaval carioca todavía no dejó de pasar de moda. No, todavía no, pero por eso no hay una banda que diga, bueno, se suplantó o se instaló para quedarse. No, para el carnaval carioca no. Yo creo que igual de Axe Bahía, yo me acuerdo, chicos. Sí, o sea, la rompe. Y todavía en el carnaval carioca seguís poniendo esos temas y la gente se estalla. No, son muy buenos. Sí. Pero bueno. Y yo, la verdad, no sé... escuchaba, no, porque yo en ese ¿qué pasa momento... que vos seguiste de largo? Vos no, como que no saliste del secundario. Seguís en esa época, entonces como que todos los temas te pegan como primaverales y día del como estudiante. Todo, claro. A mí me pegan los temas. O sea, no hay... Es que no sé, yo escuchaba otro tipo de música en ese momento de la que sonaba. Por ejemplo, a mí me gustan los Beastie Boys. Cypress Hills. O sea, como medio rap era el asunto mío ahí en la época estudiantil. No es que escuchaba los temas que sonaban en la radio, la verdad. Porque en mi casa, no sé, no me acuerdo, sonaba mucho Michael Jackson. Sí. Pero yo no sé si era un... ¿Y qué te pasó? Body moving, body moving. Ahí está. No, alto, temazos, estos son... Esta era mi época de estudiante, ¿no? escuchá esa bata. No, me encanta. Bueno, esto no era comercial, entonces claro, no es. Bueno, se copó el pulpo. Mari Mari dice, mirá, Mari. Después, ¿qué otra banda? Y había varias que yo creo que los Twists, como dijo Gise, Pipo Chipolati. Sí. Soda Stereo. Pero eso yo estaba más en la primaria, Soda Stereo. Claro, Soda. Bueno, el Ren también. Ren. Era una banda de las que le gustaba a mi hermano. Escuchá. Ahora cuando leemos los mensajes, ¿podemos poner un poquito de cada tema que ponen? Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno. Como recordándolo. Más laburo para el pulpo. Ay, esto, qué lindo. Ya lo está haciendo. Pero cuando leamos los mensajes de la gente, digo. Otra banda furor, Roxette. Ay, Roxette. Yo tenía el CD de Roxette. Y otro que me marcó también. Escucha. Pulpo, para la que viene, Europe. No, para... ¿Cuándo lo querés? Para que lo tengas. A la carta. Europe. Para el programa 30, dijo. ¿Te acordás? Es más, yo tenía el cassette de Europe. No, tremendo. Ay, del el Rubio. Cassette, qué antigüedad. Igual este es un temón, sí, chico. Bueno. Roxette. No, fue más. Cosa terrible. Falleció hace poquito. Qué energía que tenía esta ahora, mujer. Ahora le vamos a preguntar a Nico a ver si sabe algo de Roxette. Falleció Roxette. Bueno, muy bien, la verdad, temones. Ahora en un ratito nos vamos a enterar de cuáles son los que la gente eligió y cuáles, o sea, cuáles estaban en esa época que ellos eran estudiantes. Así que, a ver. Hola, ¿cómo les va? A ver si se dan cuenta quién les habla. Ah, ya. Sí, Marcelita, ¿cómo les va? bueno, Marcelita. Les mando un beso a todos ahí, a mi amigo Mariano, hace tanto que no lo veo, por Dios. Así se... Te extrañamos. A Seba no lo conozco, pero bueno, ya nos estuvimos hablando, comunicando. Epa. Bueno, les mando un beso enorme, me encanta el programa. Y bueno, para decirles la consigna de hoy, en mi época, yo ya soy mayor. Bueno, tampoco tanto. Se escuchaba mucho Viudas e Hijas del Rock and Roll, Los Abuelos de la Nada. Los Abuelos de la Nada. No sé si se acuerdan, la habrán bailado. Gianoli, no te hagas el joven. No, pero la canción del Lollipop, mi caramelito, no. Dulce muchachito, sí, chica, sí. Tienes preso pero mi no corazón. Bueno, soy de esa época, la verdad que una muy linda época. Marce tiene 47, no digas la edad de Marce al aire. Bueno, les mando un beso enorme, enorme, y acá estoy escuchándolos. Te queremos. Un beso grande, Marce, te queremos mucho y un día te tenés que venir acá al estudio de la Vox, así puede ser en el programa 30 si querés disfrutar. Te hace disfrutar, desastres, Marce, en el estudio. No, aparte estudio, canta, ¿eh? Canta como los canta dioses, lindo, ¿eh? Canta sí, muy lindo. Y baila muy lindo también. Baila también, es súper talentosa, es una genia, una amiga. Y te queremos acá en el programa número 30. Marce, te mandamos un beso grande. Gracias por escucharnos. Mucho. Y otra cosita más, Los Abuelos de la Nada también sonaban, como dice Marce, es verdad. Este tema también. Sí, pero este no era... Bueno, no es de nuestra época, no por nuestra ahí época. Pero está bien, sí. Pero sonaba. Yo lo bailaba no, en es algún que momento, es en las fiestas también. Igual también, sí, también de, en nuestro... Estamos hablando de la cronología de la época. Bueno. ¿O no? Claro, sí, igual, ahí está, mirá, este también. Esto es secundaria. Estoy lejos de casa. Por eso te digo, segundo cada uno... Segundo año y secundaria es esto. Cada uno tiene su historia, chicos, con los temas, claro. ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Bueno, buenísimo. Yo me las sé todas. Y esa, ¿quién no la sabe, chicos? Es mundial esta canción. Y otra, otro clásico, ver, Bariloche. Uy. Estamos como de... Bypass, todos abrazados en ronda, amigos son los amigos. Es verdad, friends, también. Bueno, ¿no? esas canciones son como más... Clásicos del Día del Estudiante. Más clásicos del viaje de egresado. Del viaje, ¿no? Para que todos lloren. Sí. Claro, como que fin típico de etapa. Claro. La guachada de ponerte esas canciones para que llores como un perro. Bueno, señores, a ver, esta. A ver, ¿qué escuchan? Ahí está. Ay, vendrá. Sí. No importa cuánto. Ahí está, abrácense en casa, por en favor. Sí, yo soy. A dar una ronda. Sin nada. Ahora está solo, ¿no? El que vive solo se mata. Pegan un tiro con esto. Igual. Siempre estarán en mí. Vamos todos en el estribillo, ¿eh? Ahí está. Ahí va. Esos buenos momentos. No nos saques la música. Escucha. No, falta todavía. Bueno, ya está. Vamos, vamos. Tengo que entrar en comunicación con él porque dale, dale. Él necesita liberarse porque tiene otro compromiso, chicos. A ver. Ahí viene el estribo. Ahí viene. A ver. En casa. Que un amigo es una luz. Y ahora. En estos momentos que uno extraña tanto a sus amigos, ¿no? Claro. Yo no. Terrible. ¿Por qué no pasamos esto para el Día del Amigo? No, porque es medio aburrido. Ah, bueno. El amigo necesita joda, jolgorio, chicos. Ah, bueno. Los tulipanes. Necesita los tulis. Ah, bueno, ¿eh? Sí, no sé, los deca, los tulis, calidad. ¿Cuándo arrancó ahora los tulipanes? En el 90. ¿En el 90? Te tenemos que hacer una entrevista a vos, Eva. Y sí, ahí tenemos que tramitar ahí. Ahí está, tramitamos, ¿no? Ya hicimos una entrevista con Nico. Escucha, esto, Bariloche, año 95, chicos. ¿95? Explotó, ¿ah? ¿Eh? Y después vinieron los calzones en el 2000, como dice Jessy. Claro. Jessy, Dios. Jessy. ¿Son la de la novela, Jessy, la de Disney? Sí, ah. Jessy. Ahí lo tenés. Bueno, muy bien. Ahora, chicos, quédense ahí porque vamos a vivir el mundo de la música. Está a cargo de él. Sí, estoy hablando de Nicolás Corina Aldesi. Él es mi amigo personal, toca el saxo, como ustedes saben. Aparte de eso, una gran, pero gran persona. Y es parte del equipo de Inadaptados. A ver, lo tenemos por ahí. ¿Qué haces, Nikito? Hola, gente. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Escuchaste todo el desmadre que armamos acá de los temas que antiguos sonaban vintage cuando uno era estudiante? Tremendo, tremendo, tremendo. Yo sumaría algo con Ataque 77. Ah, ahí va. Es verdad. Ah, es verdad. Muy bien. Bien. ¿Cuál, claro, por ejemplo? Un poco rock and roll también, ¿no? Sí, hacelo por mí, hacelo por mí. Hacelo por mí. Sí. Hacelo por mí. Secundaria, sí. Secundaria. Bueno, ese era como, hacelo por mí, dale. Hacelo por mí, Pulpo, claro. Pulpo se cegó un mate y no nos puso mal los temas, se cansó. Ya está. ¿Cómo andás, Nikito? ¿Qué se cuenta? ¿Qué hiciste en esta semana? Bien, tranquilo. Esta semana estuvimos con la producción del nuevo videoclip de THM Kids, que bueno, esperamos presentar. Hoy vamos a hablar así un poco de lo que es THM Kids, ¿no? Así es, vamos a presentar el nuevo videoclip que estrenamos hoy. Y tenemos una familia musical para el día de hoy, así la gente también se entera un poco de lo que es las efemérides musicales. Bueno, y a ver, arrancamos con las efemérides, ¿arrancamos? Bueno, un día como hoy, de 1943, nacía el señor Julio Iglesias. ¡Vamos, Julio! El señor Julio, nacía en la ciudad de Madrid, la calle de Madrid. Cantante, compositor, productor, musical y empresario español. Julio, en 1983, ganó su primer récord Guinness como el artista que vendió más discos en todo el mundo en diferentes idiomas. Grande, grande. Un genio, aparte una trayectoria tiene... Sí, tremendo. Yo me acuerdo que lo escuchaba mi abuela, después lo escuchó mi vieja, no, generaciones total, y aparte... Familias enteras y como que en ese momento no se escuchaba otra cosa que hablar de Julio Iglesias. Sí, tremendo. Pero bueno, supo también manejar la música como un negocio, ¿no? En 2013 se ganó el segundo récord Guinness, escuchá esto, como el artista latino que vendió más discos en toda la historia. No hubo nadie que lo supere. Cuando hablamos en su tiempo de los CDs, ¿no? Hoy en día ya eso no existe. Escuchaba recién que decía Mariano de los cassettes. Bueno, los CDs también ya están olvidados. Sí, no, existe más. Se le cayó la sota. No, pero tengo 41, bien puestos. Bueno, está bien. Re bien puesto. Claro, yo hoy en día, chicos, el otro día le mostré unas imágenes de un cassé a mi sobrina y me dijo, ¿y eso qué? Me dijo, es un cassé, digo, no lo conocés. Se hay reía. Hay un video de que no sé si una persona le dice al hijo, creo, mirá, ¿qué es esto? Y el pibe, ¿qué es esto? Sí, sí, hay un video sí, con todos objetos, ¿no? Que claro, son antiguos. Y el nene de esta época le pregunta, ¿y esto qué es? Y el papá, la mamá, no me acuerdo, está el video, que le pregunta, ¿para vos, para qué sirve? Y el nene le decía, no sé, para apoyar el celular, no sé, cualquier cosa es así. ¿O no? Bueno, no es tan viejo, lo que pasa es que la música, ¿no?, avanzó mucho. Sí, avanzó un montón, pero bueno, bienvenido sea el avance, ¿no? Sí, obvio. Bueno, ¿qué más? Así que, bueno, Julio Iglesias, escuchen esto es importante. Se estima más o menos que realizó en su carrera más de 5.000 conciertos, actuando para más de 60 millones de personas. Una banda. Una bestia. Y la última data que tengo de Julio Iglesias es que está entre las 8 personas más ricas del mundo, de lo que son los músicos, ¿sí? Con un estimado de 5.200 millones de euros a lo largo de su carrera vendiendo discos. Ya está, se puede morir tranquilo, el hijo, los nietos. Con todo el mismo perfil siempre. Ya está. Siempre del lado derecho. Sí. Viste que el otro no quiere. No sé por qué ese mambo, pero para mí, no sé, después en un momento ya lo empezaron a enfocar de cualquier lado, chicos. Dijeron, chao con Julio Iglesias, ya es multimillonario, listo, no se lo respeta más. Bueno, y no, aparte, hay mucha data de mansiones por todos lados, y se habla, hay una data importante que yo en algún momento leí, no sé bien cómo viene la mano ahora, pero él en un momento quebró. ¿Financieramente? Financieramente. Quiso hacer un negocio. Un negocio acá en Buenos Aires con un artista. Sí, pero acá en Buenos Aires no podés hacer ningún negocio. Y no le fue bien. Pero no me acuerdo bien la información. Pero, o sea, quebró financieramente y después volvió a resurgir. ¿O no es así, Nikito? ¿Vos sabés algo de eso? No tiene ni idea de esto, pero bueno. Y puede pasar. Y sí, puede pasar. Viste que el mundo de la música, a veces estás abajo, a veces estás arriba, estás en el medio, te mantenés, es como todo. Sí, lo que no cabe en duda es que ganó todo tipo de premios importantes: Grammy Latino, World Music Award, premios Billboard. Todo tipo de premios musicales se llevó todo el mundo. Un genio. Bueno, ¿y qué? ¿Tenemos algo para escuchar o no? Tenemos un temita que se llama Me Va, de Julio Iglesias. Me Va, a ver. No sabemos a dónde va, pero a algún lado va. A ver. Me va. Temón de Julio, ¿eh? ¡Te amo! al mejor estilo Luis Miguel, chicos. No arranca más. En esa época. Dale, Julio. En esa época se zafaba con introducciones. Se usaban intros largas, chicos. Ahí va. Me va. Ahí va. Me va la vida, me va la gente de aquí y allá. Es una tormenta de facha. Ay, es lindo bailar estos temas también, Te pintó el viejas. Bueno. No, esto también marcó una época, chicos. Sí. Si bien no éramos estudiantes, yo me acuerdo mi vieja limpiando con Julio Iglesias a todo caño. Claro, vos no limpiabas cuando escuchabas música. ¿Sí? No, yo no limpiaba a mi vieja. Después yo me sacaba los zapatos todo el tiempo con los patines. ¿Te acordás que patinaba? Sí. Andaba con los patines y dice, ¡ay, enceré el piso! ¡No me lo ensucié! Sí. Y tenía que andar con patines, dale. Como si fuera el piso de ella. ¡Qué viejazo de los patines! Y ahora toco con patines. ¡Qué rico! Metía bilingüe, no me acordaba. Me va, me va, me va. ahí lo copió a Sandro. Sí, bueno, y a esa época se cantaba medio así. Medio que movían la pelvis, hacían cosas así, ¿no? Sí. Igual este tema está bueno, está, está bueno, me gusta. Te cachondeo. Me va, ¿te me, gusta? Va. Ah, te va, te va, te va, va, te va, me va, me va. Bueno, muy bien. Ahí lo teníamos a Julio Iglesias con Me Va en el mundo de la música. ¿Estás por ahí, Nikito? Te escucho. Casi se va, casi te, se va, Nikito. ¿Estás ahí, no? Nikito, sí, me voy. Te casi te va, ¿no? Chao, chicos. Me fui, me fui, me fui. Qué lindo tema, Nico. Qué tema tan, tan de su época, ¿no? No puede creer lo que está pasando, Nico. No, tremendo, tremendo. Así que bueno, un tema bien de las tías, ¿no? Sí, de las madres. Me acuerdo de mi vieja escuchando, sí, la tía Nelly, escuchando esto, escuchando Serrat, viste que era más de ese estilo. Claro, y aparte, de, como decía yo recién, ¿no? Cuando están limpiando, cuando estaban limpiando las mamás. Y arrancaban esos temas esos así, Montaner, ¿no? Domingo a la mañana. Domingo a la mañana, sí. No, con Sandro también. ¡Sí, me emociono! Sabina. Sabina, por favor. Sabina. Sí. Bueno, ¿y qué más en el mundo de la música, Nito? Bueno, hoy vamos a presentar el nuevo tema de Todos Hacemos Música Kids, que lanzamos hoy. Reversionamos un tema de Mariana Walsh, versión reggae. Bueno, el anterior estuvo Cevita presente con su percu, y en este hicimos el tema El Reino del Revés, versión reggae, junto a chicos de todo el país y músicos de bandas de estilo, como por ejemplo los chicos de Del Maray, de Non Palidece y Los Cafres. Así que bueno, eso es un poco. Quedó hermoso el video. Pero, y contame un poco de THM Kids, o sea, qué es, qué proyecto es, qué hacen. Contame un poquito de eso. THM Kids es una rama dentro de la ONG Todos Hacemos Música, que promueve la inclusión por medio de experiencias musicales, ¿sí? La inclusión de personas con discapacidad por medio de experiencias musicales. Hoy, bueno, con lo que es la cuarentena, estamos limitados, súper limitados a lo que son las actividades vía Zoom o otro tipo de videoclip, ¿no? Pero claro, lo que es, todos hacen zapadas musicales, encuentros voluntarios, participan en festivales nacionales, recorren lo que es el país, fomentando lo que es la integración. Y bueno, eso es un poco lo que es Todos Hacemos Música. Y THM Kids nació en cuarentena, dentro de la cuarentena nació, y es una rama dentro de lo que es Todos Hacemos Música, dedicada 100% a los chicos, hoy por hoy reversionando temas de Mariana Walsh. Perfecto, y danos las redes sociales, así la gente se puede meter y ver todos los temas que hay, porque no solamente está el estreno que pudimos hacer hoy, sino bueno, está el Brujito de Gurugú también, está... algunos del cantante de Badilari, ¿cómo se llama el que hizo? Sí, Aún Estás en Mis Sueños. Ese, bueno, tenemos, hay un montón de éxitos ahí, así que pasanos las redes sociales, así la gente se puede empapar un poco más de este proyecto. Las redes sociales aparecemos en lo que es Instagram, Facebook, TikTok, en todos lados, como arroba Todos Hacemos Música. Ponen Todos Hacemos Música, todo junto, y aparece las redes oficiales de lo que es la ONG. Bueno, muy bien, Nikito. Entonces, a ver, bueno, ¿qué, vamos a escuchar un pedacito del tema de THM? Vamos a despedirnos con lo que es El Reino del Revés. Dale, bueno. Entonces ahí presenta... Ahí está. Dale. Ahí está. Tíralo, DJ. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. Que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver. Dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies. We'll be right back. Dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez. Son barbas y bigotes los bebés y un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez lo pudo bajar. Bueno, muy bien, ahí teníamos a THM Kids, en esto que es Todos Hacemos Música y desde el mundo de la música acá en Inadaptados. Bueno, Nikito, ¿te querés despedir? Ya se despidió, me parece. ¿Qué Nico? Ya se fue, Nico. ¡Nico! ¡Volve! Se fue, Nico. ¿En serio? ¿Cortó? Sí. Se fue. ¿Cortó? Sí. No te puedo creer, a ver, ¿en serio? Se fue, ¿en serio? Sí, se tenía que ir. Sí, llamalo. Pero será de Dios. A ver. Nosotros copados con el tema de... Ahí está llamando, ¿eh? Nico, hola. Está llamando, pero que se despida. Nico, se fue, no atiende. A ver, para despedirse Nico, nada más. Nico, atendé. No, está en otra cosa. Yo sé que tiene otro compromiso. Él todos los días a esta hora. Bueno. Cortale, porque debe estar en otro compromiso. Y sí, pero te gusta insistir. No, pero no dijo ni chau, dijo que nos despedimos y chingue. Y bueno, dijo que nos despedimos con el tema. Claro, y se fue. Y se fue. Bueno, Nico, te mandamos un beso grande. Chicos, esto fue El Mundo de la Música, a cargo de Nicolás Corinaldez. Y dale. una que me acuerdo siempre, me causa mucha gracia, es la cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió. Y la onda era cantarla tipo canchita, ¿viste? Yo tenía una cabra que se llamaba Asunción. minutos pasaron de las 20 horas. ¿Te acordás de ese tema? Sí, la cantamos la todos. Recién acá en el estudio, en el corte estábamos. La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió. Sí, me acuerdo. Qué temón, qué temón. Qué cabra, ¿eh? No, por Dios. Gracias, André, por ese mensajito hermoso. Y tengo uno más que lo voy a pasar acá que me llegó al celular, mirá. A ver, acá. Otro temazo, mirá. Nos dicen, Damián. Quiero que te pise chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito, mi amorcito. Qué buen tema, ese. Sí. No, muchas gracias, pero no. Esos temas, chicos, marcan épocas. Y aparte, o sea, más allá de que no sea en tu época de secundario, algo hiciste con esos temas que nos están nombrando. Así que, impresionante. Sí, sí. Algo hiciste con esos temas, sí. Bailaste, saltaste, estuve en una reunión con amigos. Sí. O sea, los reformaste porque este tema también. Le cambiaste la letra. Le cambiaste la letra. Sí, porque yo le cambié la letra, no escucha. Sabía que era pollo frito. No, otro temón. Bueno, muy bien, consigna del día. A ver, para que sigan mandándonos audio, que queremos escuchar sus voces. ¿Qué canción estaba de moda cuando eras estudiante, no? Ahí está. Así que participá en nuestras redes sociales también, o si no, por mensajitos de audio. ¿Por dónde, Dami? Dame, Mario. Bueno. Mándanos un WhatsApp al 116-470-47, 116-470-47, que queremos escuchar tu voz. Eso quiere decir que el año que viene, sí, en la quinta temporada. Quinta temporada. Nuestro operador puede llegar a pasar de este lado. Ah, estaría bueno. Y ser, hacer un programa con Seba Masaira. Estaría bueno. Otro programa, ¿eh? Nos dejaste fuera nosotros. No. O sea, no dejo. Listo. Ya vas a venir con el caballito cansado. No dijo, te empezás a trabar, ¿te das cuenta? No, porque ustedes ya son de inadaptados. Un equipo establecido acá en inadaptados. Bueno, o sea, yo pienso hacer. Pero otro, el pulpo. Otro con el pulpo, no sé, otro, él es muy creativo. Otra cosa, Dami, no sé. Nosotros pulpo, con Mariano nosotros también vamos a hacer un programa. Claro. Pero aparte de inadaptados, aparte. Está muy bien, chicos, el que tiene alas tiene que volar. Está por supuesto. O sea, nos está echando. Nos está echando, en vivo, te das cuenta, ¿no? En vivo, y sin preaviso, no, te vamos a hacer juicio. Chau. ¿Cómo voy a echar a parte de inadaptados? No, acá todo el mundo es recibido, chicos. Hay amor para todos. Para todos. Bueno, los que se fueron, se fueron. No, los que se fueron solos. Después nos preguntamos, chicos, por qué se fueron. Claro. Se fueron solos, olvidate. Ya lo adelantó ahora. ¿Qué le pasó a esta? A ver, ¿un audio? A ver. Buenas noches, gente de Radio Box. Inadaptados, todo tranquilo. Bueno, mando un saludo. Y bueno, si se acuerdan de Los Catunga. Los Catunga, claro. Olvidar las penas y otros temas más que sonaban fantástico en esa época. Un saludito a todos. Me llamo Pablo. Capaz que me acuerdan. Radio Box Latino. Saludos a Pablito. Todos, nos vemos. Pablito, un abrazo. Ahí está Catunga, me escuchá. Tirá para arriba, tirá para abajo. ¿Cómo no nos vamos a acordar de esto? Tirá de la goma. ¿No? No, no, la goma. Atrevido. Este sí es viejito, Y bueno, es la época del estudiante de Pablito. Pablito, claro. Pero Pablito parece. ¿Cuántos años tiene? No, Pablito parece un nene. Es un oyente, sí, de inadaptados, y aparte es un amigo. Te mandamos un beso grande y no sé, la verdad no sé cuántos años tiene, no, tampoco vamos a decir las edades. No, pero digo. Pero parece un chico de 20 y pico. Jovencito, de años. Sí, bueno, pero. Y tiró Catunga, yo dije, ¿cuántos años tiene? Él por ahí. Tirando, escucha, el pulpo. Nunca aprendí la letra. ¿Cómo no vas a cambiar los Tirá temas para estos? Abajo, y la otra parte no se entiende. Claro. Bueno, muy bien. Entonces. No, Catunga era un éxito, chicos. Bueno, seguimos adelante porque tenemos que. ¿Qué tenemos? Llegan los momentos. ¡Bizarro! Ahí viene. Ahí está. Ahí llega. Oye, Jaro, pesos. Toma. Y Y ahora se vienen los momentos bizarros. Escuchá este tema, a ver si, si te suena. Peter Languila. Peter Languila. ¿Se acuerdan de Peter Languila? Conocido como Peter Languila. Ese movimiento. Este es el estilo de Peter Languila. Este es el estilo de Peter Languila. Oye, mami, ya tú sabes. Bueno, muy bien. Peter Languila debe tener una anguila. No. Porque es flaco, alto. No, olvídate. Para mí está recalzado. Hace pocito en la arena cuando. No, es la sombrilla. Ay, qué impresión. Terrible, Peter Languila. Bueno, momento bizarro. Miércoles 23 de septiembre, el programa número 29 de Inadaptados, chicos. Lo tenemos a él. Recién lo estábamos escuchando. Peter Languila, no sé si se acuerdan. Le voy a contar un poco sobre él. Mira lo que es terrible, estamos viendo el video acá. El que no lo conoce, lo puede buscar en YouTube como Peter Languila. Chicos, se va a divertir un rato, pero tiene para contenido para divertirse hasta las 7 de la madrugada de la cuarentena. Así que el verdadero nombre de Peter Languila es Pedro Dayan Millán. ¿Nacionalidad? Él es un joven cubano. Cubano. Con razón el movimiento, porque viste que es flaco, alto, como que no me da de que se mueve mucho y tiene como un movimiento elástico así. Sí, está exiliado en Miami, Estados Unidos, que se hizo famoso como una revelación musical, en internet, por supuesto, por ser el protagonista de un video viral llamado, que lo estábamos escuchando recién, al estilo de Peter Languila. Sí, Peter Languila es un joven, como decía recién Marian, alto, flaco y con aspecto desgarbado. Sí, parece, claro. Tiene los huesos a flor de piel. Que se describe como, escuchen lo que dice. Dice que es sexy, rico. Epa. Y a las nenas mueren por sus huesos. Y que las nenas mueren por sus besos. Debe tener una lechuza muerta. No, no. Ay, sé, yo chico. No sé. Él dice que es sexy. Yo rico. No lo toco con un palo, escuchar. No, bueno, pero hay chicos. Pero que bueno, sí. Pero la fama, Estados Unidos, claro, Miami, chicos. Miami. O sea, la plata mueve montañas, ¿eh? Por supuesto. Y aparte hay muchas chicas en sus videos porque eres un cantante de reggaetón. Claro. Y bueno, y sacó este tema en las plataformas, ¿no? Y se hizo muy famoso con esto que es al estilo de Peter Languila. Y se hace llamar, escuchen esto, sex symbol de los 90. Se hace llamar. Él así se sex hace llamar. Sex symbol de los 90. Sí, también se hace llamar. Él dice que para las chicas él es sexy, como dije recién, rico, y que las nenas aman sus huesos. Sí, ya está. Bueno, rico es un término muy cubano, chicos, sí. Muy de Miami. Oye, ¿no? Rico, ahora, chico. Oye, chico, estás rico, ¿no? Como que... Pero entonces, lo que menos, bueno, le miran es los huevos. La billetera, no, pero chicos. Para, billetera, la nutria. Con esa zunga, a mí me da como impresión, ¿no? Él todos los videos que tiene, bueno, los que sacó ahora nuevo últimamente, hoy lo estuve viendo, no están no está tan desnudo. Con esa zunga. Ah, menos pero mal. Lo característico de él es el movimiento, claro. ¿No? Claro. Que es lo que le da el nombre, como una anguila, se mueve como una anguila. Y tiene la zunga. La zunga siempre como verano, ¿viste? Pileta y toda esa movida. Sí. Bueno, escuchen la data, escuchen lo que pasó con Peter. Mirá. A ver. Hoy en día, Peter Languila ya no es un fenómeno de la internet, sino todo un personaje internacionalmente reconocido que constantemente se encuentra en entrevistas de televisión, radio y todos los medios que se pueden apreciar. Definitivamente tiene el ánimo y el deseo de seguir progresando con su carrera artística. Se reporta que Peter Languila, chicos, con este dato se mueren. A ver. Ha firmado un contrato con Sony Music. No te la puedo creer. Mirá. Ustedes vieron el video. Sí. Así que estamos en un momento bizarro que, no sé, para Peter no es tan bizarro firmar un contrato con Sony Music, ¿no? No. Y realiza una gira promocional por algunos países de Latinoamérica que incluyeron a México y Argentina. Así que vamos a seguir escuchando, para despedirnos de este momento bizarro, un poquito más del tema de él, que se llama Style Y eso quiere decir que qué. Al mejor estilo de Peter Languila. Escucha. Peter Anguila, Peter Anguila. Escuchá el comienzo del tema. Mírense el video, chicos, lo buscan como Peter Anguila, tremendo. Escuchá. Este es el estilo de Peter Anguila, de Peter Anguila, Peter Anguila. Este es el estilo de Peter Anguila, de Peter Anguila, de Peter Anguila. Oye, mami, ya tú sabes que llego soy yo. Peter Anguila, el maestro rebatero, pichibu. Este yo sé que tu músico es de Paco y la fama es lo original, es que no tiene copia. Yo soy el caballo de tira, mejor conocido como Peter Anguila. Yo soy el caballo de tira, mejor conocido como Peter Anguila. Este es el estilo de Peter Anguila, de Peter Anguila, Peter Anguila. Este es el estilo de Peter Anguila, de Peter Anguila, de Peter. Mami, ya tú sabes quién llegó, el flaquito rico, con DJ Jerry, con Frank, los Beachy Boys. Ya tú sabes que con nosotros la jugada está apretada, de calle récord, robe dinero. Bueno, muy bien, volvemos. Esto es Peter Languila, el momento bizarro. Acá nos dicen que murió, pero no, chicos, es todo mentira, ¿eh? Yo estuve leyendo hoy, fingieron la muerte de Peter Languila, pero Peter Languila estuvo... No vamos a... Acá el momento bizarro no se trata de contar lo feo de Peter Languila. Peter Languila no murió, fue algo que tiraron... Un rumor. No murió, estuvo... Como Luis Miguel. Luis pero Miguel estuvo está preso, muerto, sí. Estuvo preso. Si quieren que cuente un poco de lo malo, estuvo preso desde el 2013... hasta el 2015 por agresión a la mujer. ¿Sí? Bueno. Entonces, esos son los datos que hay. No está muerto, pero no sé. Ahora, hoy en día ya es cantante de reggaetón. Está con su familia y tiene dos hijos mellizos. Así que... Sí, dos mellizos. Muy bien. Dos mellizos. Dos hijos mellizos, dije. Claro, está bien, dos hijos mellizos. Así que bueno, momentos bizarros. Esto fue Momentos Bizarros acá en Inadaptar. Muy bien, pará que tenemos un mensajito hermoso en Momentos Bizarros. ¿De que quién? Nos acaba de llegar. A ver. Nos acaba de llegar. Ahí lo tenemos. Nos avisaron que estaban mandándolo, así que acaba de llegar y queremos que esta historia suene acá en Inadaptados. A ver, ponemos un poquito de momento bizarro de este personaje. Buenas noches, Inadaptados. Soy Nico, el hermano de Gisela Gulo. Mirá, tu hermano. Les cuento, hace 12 años atrás con mi familia habíamos ido a la rural un domingo a pasar la tarde. Estaba Anita Martínez haciendo un programa especial que se estaba transmitiendo en una radio, no me acuerdo cuál, pero estaba haciendo un concurso. El primer premio era un termo, el segundo premio eran unos tremendos alfajores y el tercero no me acuerdo. El termo la cuestión valiendo. Es que yo quería esos alfajores, tenía 9 años. Dulzón, Nico. Así que le pregunté a mis viejos si podía participar y ellos, accedieron. Queríamos el termo. El concurso se trataba de hacer la mejor imitación de un gallo o gallina. Me presentó Anita sorprendida por mi edad. Claro. Estaba compitiendo contra uno, gente grande. Cara de Rodolfo. Le pasé el trapo de tal manera que me llevé el termo. Claro. Me quería morir. Sí. Yo quería esos alfajores. No hay final feliz. No hay final feliz. Él quería los alfajores y no se los ganó. No, se ganó el primer premio, que era el termo, que era todo lo que la familia arengaba para que el chico se gane. Pero vino el termo, con el termo. ¿El termo era un termo grosso? Un termo grosso. Termo de esas marcas que son de termo. No, bueno, pero pará, chicos, estamos hablando de un termo grosso, sí, pero en ese momento, 12 años atrás. O sea, no estaban los Stanley todavía. No, era un termo copado. Pero ya estaban los de Tergopol. No, pero no era de Tergopol, era un termo de la marca, la famosa. Exacto. Del Anguila. Del Lumi, exacto. Claro. Y él, en realidad, nadie lo escuchó, pero él le iba por los alfajores, pobrecito. Pero él tendría que haber, bueno, en ese momento era chico, tendría que haber usado segunda estrategia, o sea, o perder para quedar en segundo puesto. No, pero él fue con toda la intención de ganarse los alfajores, pero se le fue la mano, se ve, bueno, y le ganó. Y después, a todos. Después el trueque, después el que se ganó los alfajores, habría que ir a apretarlo y decirle: Bajó con el termo, yo te cuento, bajó con el termo, ¿no? En la mano, con una cara de decepción, de desilusión. Terrible.

hacelo por mí. Muy bien, 14 minutos pasaron de las 21 horas, qué lindo. Ya pasó la primera hora, chicos. La verdad, impresionante. Se nos fue. Qué divertido el momento bizarro. Gracias, Nico. Gracias, Nico, por participar. Ahora, qué caprichoso que es este Nico, ¿eh? Él quería los alfajores, chicos. Él le gusta los dulces. Aparte, escúchame, un termo. Él, hace 12 años atrás estamos hablando. ¿Qué hacía con un termo? Claro, no le sirve nada, él le quería el morfi, los alfajores, lo dulce, le gustaba lo dulce, está bien. Pero aparte se metió a concursar con gente más grande y dijo, me van a ganar. Claro, yo pensó que iba a salir segundo, claro. Eso es lo que pasó. Y después, le pasó el trapo a todos. Dice, mi papá está mandando mensaje que haga el gallo, que manda un audio haciendo el gallo. Eso quería, a ver si Nico nos está escuchando, está por ahí. Seguro. Que nos haga el gallo y que nos mande un audio con el gallo, a ver qué... ¿Qué fue lo... O sea, ¿cómo fue el momento en que ganó con el gallo? Ahí está. Es igual. El gallo 12 años después. Me acuerdo del inadaptado... más inadaptado de la web cuando esta señora que se hacía pasar por gallo. Sí. Gallina, ¿no? Por gallina, tremendo. Sí. Dios mío. O sea, vivió todo... Y era... Después, ¿qué le había pasado? Era... Colapsó, ¿no? Le agarró un paro cardíaco. Colapsó la señora. Sí, no sé. Sí. Era previo al infarto, ¿no? Le había agarrado un infarto después. Terrible. Bueno. Tenemos consigna del día para que sigan participando. Dale. Muchas voces escuchamos hoy, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Queremos seguir recibiendo sus mensajes por WhatsApp y si no, en nuestras redes sociales. La consigna era... ¿Qué canción estaba de moda cuando eras estudiante? ¿Dónde pueden participar con nosotros, Mario? Mándanos tu WhatsApp al 1164-7047. Seba Maceiras y sus inadaptados-bajo en Instagram y en Facebook, Guille Martín Fox. Dale, hasta las 23 horas tenés tiempo de participar con nosotros y bueno, y pasar un momento hermoso y que te leamos. Que te refresque la aparte está lindo hoy la consigna porque escuchamos música variada. Me ahora vamos a escuchar todos los temas que nos fueron poniendo un pedacito y ahora cada uno. Le vamos a preguntar al invitado. Ah, también. ¿Qué escuchaba en sus buenas épocas? Ay, a ver si estaría a bueno. A ver qué nos dice. Bueno, entonces quédate ahí porque lo anticipó Marian. Sí. Llega el momento de las notas. Ay, sí. Dios mío. Las mejores entrevistas, sí, a cargo de Marianito Giannoli. Quédate ahí, porque las mejores entrevistas las vivís en Inadaptados, de la mano del profe Mariano Giannoli. Capo máximo. Es muy bueno. Bueno, muy bien, llegó la hora de la entrevista. Tenemos un invitado de lujo. Impresionante. Como de costumbre te traigo. Primer nivel, siempre. Primer nivel, arriba, allá arriba. Él es humorista, es actor, trabaja en Morphy, trabaja para la cadena Caracol de Colombia. Te cuenta 150 mil millones de chistes en 3 minutos. Impresionante. Es impresionante. Sí. Es una gran persona, muy querida en el ambiente. Hoy tiene que hacer eso. Sí, obviamente. Que lo haga más relax. Así la gente disfruta también. Es una gran persona, es muy querido en el ambiente. Sí. Yo desde el primer día que hablé, aparte tenemos una amiga en común, lo fui a ver al teatro. La verdad que es impresionante y le vamos a dar un fuerte aplauso al señor Alejandro Gardinetti. ¡Dale! ¡Bienvenido! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¿Cómo están, chicos? Bueno, gracias por las palabras, gracias. ¿Cómo andas, Ale? Bien, acá estábamos, guardado como regalo de amante. ¡Ah, ya arrancó! ¡Arrancó con todo! ¡Es buenísimo! Muy bien, muy bien. Che, Ale, te iba a decir, ¿qué temas escuchabas en tu adolescencia? En mi adolescencia, lo que pasa es que me va a delatar la edad, che. No importa. Y Bichis, me acuerdo. Bueno, cuando hicimos el viaje de fin de curso, era el furor de esa voz de Pito que tenía, ¿viste? Sí, era Bichis, años 78. Bueno, ¿para qué voy a mentir? Mira, tengo 59. Pero estás impecable. Llevas perfecto. Sí, por suerte sí, hasta ahora. A veces piensan que estoy jodiendo. Cuando digo la edad, dice, dale, está jodiendo. Claro. No, es la edad. Estás perdiendo credibilidad. Me dijo. Dice, ¿de qué año naciste? Apurándome, ¿viste? Digo, no, 61, ¿quién se va a agregar años? Estoy muy viejo, tengo el documento en número romano. Qué grande. Cuando cumple años, en vez de traerme un presente, me traen un pasado. Arrancamos con todo. Arrancamos con todo. No te va a dejar hablar. No, no, no, es terrible. No, es terrible. En vez de espermatozoides, tengo espermatosaurios. No. Sí, y encima ahora que con la cuarentena, ¿viste? No, es terrible. Es no, estuve terrible. cuatro meses y 29 días sin tener sexo. Y hoy cumplí 5 meses. No. Estás igual que el equipo inadaptado, ¿vale? Claro. Estás igual que nosotros. Sí. Sí, aparte siempre me fue mal con las mujeres. ¿Sí? Ayer salí con la hija del cerrajero, dimos 2 vueltas. Después salí con una chica, jugué al chinchón. La invité a la cama, me cortó menos 10. ¡Ay, Dios! Después una que era muy celosa, no sabés. Me encontró un pan en el pantalón. Digo, tranquila, mi amor, es una amiga. ¡Ah, es una amiga! Terrible. Qué grande. Después una me llamó por teléfono. Me dice, vení a casa, no hay nadie. Fui y no había nadie. ¡Ay, Dios mío! No, una bronca, todo terrible, mal, todo terrible. Mal. Todo mal, no. ¿Qué? Y con otra tenemos una coincidencia. Yo estaba ciego por ella y ella no me podía ni ver. Esos chistes son buenísimos. Es un chiste. Ale, es un chiste. Escúchame, ¿cómo haces con el tema de los chistes? ¿Tenés una libreta? ¿Tenés algún apunte? ¿Cómo haces para acordarte de todo? No, mira, por suerte, un poquito es una ayuda de Dios, creo, que me dio esta memoria. Sí. Porque yo siempre cuento la misma anécdota. Yo me acuerdo de las patentes de los coches que tuve. Mira. Y no es que me pasé toda una tarde diciendo MMQ 859, MMQ, claro. No, me quedaron y me acuerdo, y no es porque tenga interés en acordarme. Entonces se ve que tengo esa memoria. Y después, bueno, la ejercito, trabajo mucho, y me parece, me puedo equivocar, creo que se lo escuché una vez a Manes. A mí me gusta mucho escribir a mano. Ah. O sea, yo, a pesar que tengo compu y todo, no me gusta tanto el teclado. Me encanta la hoja y el papel. Dicen que la escritura, sí, es verdad que es un ejercicio súper importante para la mente. La claro, escritura. Y me parece que viene por ahí la cosa también, que lo ha agilizado por ese lado, como decís vos, Mariano. Claro. Mariano, ¿no? Sí, Mariano. Ah, Mariano, Gisela y Seba. Claro, porque también escuché que, bueno, para combatir el Alzheimer te recomienda leer en voz alta y hacer crucigramas. Claro. Entonces puede estar un poco ligado esto de escribir, que sea que lo fijes mejor, vaya a saber. A mí me encanta, a mí me das un bloc de hojas y una lapicera, soy el tipo más feliz del mundo. Más feliz del mundo, claro. Sí, sí, sí, me sí. Encanta. Ale, ¿cómo el éxito de Morphy, que es un éxito, vos arrancaste y encima tenés unos compañeros de lujo ahí también? Sí, muy buena gente, trabajamos muy cómodo, gente divina. Todo, la verdad que se ha armado un clima muy lindo, que ahora nos extrañamos porque está, salvo Gerardo y Jessica que están en el canal, y los claro. Cocineros, después el resto estamos todos por Zoom, los músicos y los humoristas, sí. Y se extraña, pero sí, se ha armado un equipo hermoso, la verdad que es un, mirá, yo siempre lo cuento, cuando no estaba la pandemia, que el programa va los domingos y yo trabajaba los sábados, pero de pronto tenía 3 shows, me acostaba a las 4 de la mañana, y levantarme a las 7 para ir al programa, y era un placer enorme. No me dolía decir, uy, me tengo que levantar a las 7. Claro. Porque encima yo vivo en La Plata y el canal de Stan Martínez, tenía un tirito para hacerlo, y era una alegría, iba con un gusto enorme. Sí, sí. ¿Y ahora estás en La Plata actualmente? Sí, sí, yo vivo en La Plata, así que, como te decía, estoy en casa. Y bueno, acá a la espera de ver cuándo pasa esto, ¿no? Que parece que no, que es largo como puteada de tartamudo. Ahora en breve, es más, te voy a ir a saludar porque yo voy de lunes a viernes a La Plata. Ah, dale, bueno, te venía a tomar un café, claro. Vení con barbijo. Sí, pará, sea. No se puede, olvidate. Tienes que tomar el café lejos, Ale. No, pero tomo por claro. En la puerta, escuchame. Sí que se puede, claro, con distancia sí. Social, barbijo, claro, sí que se puede. Claro, igual. Mientras que no te estornude en la cara, claro, está todo bien. No nos vamos a andar escupiendo. Sí, yo soy narigón, si te imaginas estornudo, contás que todo va de 4 manzanas. Tan narigón que tengo 2 microbios hace 10 años, todavía no se conocen. La otra vez subí al colectivo y miré para afuera y el chofer pegó el grito, el codo adentro. Le pasa, yo también soy narigón, así que está muy igual. Otro amigo mío también que es narigón, es en Pecosville, lo más grande que hay en Arizona. Tremendo. Ay, no, buenísimo. Vos sabés que Ale, a mí en la secundaria me agarré por primera vez a piñas en primer año. Sí. ¿Por qué? Porque un compañero me dijo, Narigas nada, tenés nazón. Y me calenté para mierda y lo cagamos a trompada. Pero es terrible, yo también tengo una napi importante. Pero dice que somos muy inteligentes y muy seductores los narigones, así que... Sí, esperemos que sí, sí, yo creo que sí. Sí, sí, también hay otra fama también, que no sé si será cierto. Sí, sí, es recontra cierto, olvídate. Es cierto, ¿no? Sí, en mi caso no sé, porque yo me acuerdo que en una época hacía mucho casting. Sí. Y fue ahí, fui a, ¿te acordás? Monólogo del pene. Sí. Y quedé para chiquitita. Qué personaje. Muy bueno, muy bueno. Ay, no se puede así. No, bueno, porque hay que... Sí, la gente hablando en serio, si se puede. Viste que la gente está muy angustiada. Entonces, bueno, está bueno poder llevarle una sonrisa. Sí, ni hablar. Hay mucha angustia, mucha tristeza y bueno, tratar de que esto pase lo más rápido posible, que ojalá un día sea una anécdota, ¿no? Si te acordás en el 2020 cuando... Sí, tal cual. Y el otro te va a decir, no, ni me haga acordar. Tal cual. Ale, ¿qué estás haciendo en Cadena Caracol en Colombia? En Cadena Caracol, un programa llamado Festival Internacional del Humor. Sí. Que grabé el año pasado. Voy 3 días, 4, te encierran en el canal y me piden bloques de 4 minutos. Mm. Y ahí grabo, no sé, 10, 15 bloques y quedan para todo el año. Claro. Porque es un programa que dura 1 hora y hay 4 humoristas por programa. Sí. Que los van rotando. Yo grabo mi bloque de... mis 15 bloques solo, después viene otro humorista y después pone, qué sé yo, el lunes a Juan, Pedro, Roberto y Gardinetti, el martes Juan, Pedro, José y Antonio, Gardinetti no está, y el miércoles lo van armando así, ¿no? Son todos bloques, claro. Y cada programa tiene 4 integrantes, cada ciclo. Acá creo que se transmite por DirecTV, pues yo tengo otro cable y no lo veo nunca. Igual no me gusta verme. Pero he tenido amigos que igual me dicen, ni quería ver. Claro. Disculpa que no te escuché. Igual ni quería verme, digo. Quería, sí, a mí no me gusta. Vos sabés que me da cosa de... Me da como vergüenza. Me encuentro defectos, me miro y... Así me pasa con el Instagram. Sos muy crítico de tu trabajo, entonces. Sí. Le encuentro siempre algún defecto. Siempre... qué sé yo, voy a un show y la gente se murió y yo me voy y digo, no, pero tal chiste salió para el culo. Claro, te quedas con eso. Sí, me quedo con eso. Que por un lado es una virtud, creo, y por otro lado es un defecto, ¿no? Claro. Que es una virtud porque te permite perfeccionarte y es un defecto porque no lo disfrutas porque nunca. No lo siempre disfrutas. Te vas. Claro. Me pasó el otro día en Murphy, que me dio la sensación de que no había tenido una buen papel. Y hablé con 3 o 4 amigos, con mi hijo, y me dice, no, estuviste bárbaro. Claro. Y yo me quedé a ese gusto de que... Ya viste que el Zoom es medio difícil, no es lo mismo que el cara a cara. Sí, nada que ver. Pero bueno, más que tiene que ver más conmigo. Claro, ¿y te pasó alguna vez en algún evento que la tuviste que remar, de que no se reían? Sí, en muchos, que de pronto no tenés 2 públicos iguales, un chiste que en un lugar mata, el mismo chiste lo contás en otro lado y no pasa nada. Que eso lo decía Verdaguer, ¿no? Un día escuché una nota a Verdaguer. Y le preguntaba, dice, cuando un chiste falla, dice, ¿falla el chiste o falla el público? Y él dice, no, falla el público. Si yo el chiste lo conté en 100 lugares, y en 100 lugares funcionó, cuando vi al lugar 101, algo le pasó a la gente con ese chiste. El chiste está recontraprobado. Claro. Y bueno, ya ha pasado, sí, tengo... además lo que nos pasa a todos los humoristas, ¿no? Vos tenés 300 personas... Y 299 se ríen y uno no, y vos te quedás preocupado con eso, ¿no? Claro. Decís, ¿qué pasa? En vez de disfrutar los 299, te volvés loco, decís. Y mira, tengo una situación que siempre la cuento, ¿no? Una vez voy a un evento, casualmente junto a 300 personas, y una mujer nada. Era un chiste y nada, y el otro nada, y nada. Y yo decía, ¿qué le pasará? ¿Viste? Obviamente que lo decía mentalmente, ¿no? Yo seguía contando los chistes. Claro. Pero en mi cabeza me estaba volviendo loco. Porque aparte, ¿sabés qué me llamó la atención? Generalmente a quien no le gusta el humorista, se muerde el labio de abajo, como es ese típico, que hambre. Y los mira los de alrededor como diciendo, esta boludez, se ríen. Estaba como ausente, ¿viste? Yo digo, ¿qué carajo le pasa? ¿Viste? Y justo coincide que, bueno, termino el show, y me llaman de esa mesa para saludarme, y en un momento me dice, muy bueno lo tuyo. Yo digo, esto me está cargando. Entonces le digo, disculpame, no lo tomes a mal. Digo, ¿te pasa algo? Me dice, sí, me separé hace una semana. Claro. Dice, mis amigas me trajeron, no me quedé pensando boludeces en mi casa. Yo digo, muy bueno. Ah, bueno, muchas gracias. Claro. Y fue un alivio para mí, ¿no? Claro. Una desgracia para ella y un alivio para vos. Claro, olvídate. Claro, no. Y también otra vez que pues, de pronto había una pareja al lado mío. Y al final de cada chiste la mujer le decía algo al tipo, no sé si eran pareja, bueno, pero era un hombre y una mujer, ¿no? La mujer le decía algo al tipo al oído y el tipo le respondía. Yo decía, me está matando. Viste qué pelotudo, sí, es un boludo. Mirá qué guaraco. Yo me imaginaba todo eso, ¿viste? Y termino y justo tenía confianza con el tipo que me contrató y le digo, che, esta pareja. Digo, que estaba meta cuchicheando. Ya no, el tipo vino de Italia ayer, la mina le traducía los cuernos. Entonces, con lo humo en la garganta todo el show, imaginándome que me estaban criticando. Qué personaje. Bueno, tenemos un minuto, le damos un minuto de chiste. Tranqui, dale, un minuto. Bueno, ¿cómo no? El formato de noticias, ya que es radio. Dale. El carnicero Juan Gómez se sacó el gordo, ahora atiende con cuatro dedos. Murió el dueño de un cine, sus restos serán sepultados mañana 15:30, 18:30 y tres noches. El cantante John Secada y la actriz Angie Cepeda fueron padres. El bebé Cepeda y Secada todo el día. Un caníbal se comió un tartamudo, lo repitió 15 días. Un señor le puso Viagra al puchero, estuvo 5 horas para cortar un choclo. ¡No! Hubo una reunión de eyaculadores precoces. La cita estaba prevista para las 8. Un tipo fue 8 menos 5 y habían terminado. Deportivas, dos hermanos mellizos, Juan Pablo y Camilo, corrieron una maratón. ¿Cómo llegaron? Juan Pablo II y Camilo VI. Volcó un camión de mermeladas. Hay demora. Robaron en un vivero. Investigan el hecho. Robaron en una ortopedia. Se llevaron tres gambas. Un señor murió por dejar el cigarrillo. Lo dejó arriba de la garrafa. Murió el presidente de la Comisión de Físico-Culturismo. Asume el bíceps. Este me da culo, me la contábamos, ¿no? Escándalo sexual en el Vaticano. Una monja se lastimó la cola, se la llenaron de curita. Muy bueno. Fuerte, sí. Muy bueno. Ay, Ale, tremendo, tremendo. Bueno, gracias, chicos. ¿No te imaginas un show así? Nosotros lo fuimos a ver, no parás. Nosotros fuimos, Ale, ¿te acordás? El próximo con... show quiero estar ahí, Ale. No parás. ¿Te acordás que fuimos con Daniela, la cantante? Ah, con Daniela habíamos ido. Yo era el bailarín de Dani. No, Chacarerian. No, claro, moríamos. Ay, claro, no pude. No, es tremendo. Estás así. Te agarra dolor de panza, chicos. La cara. Claro, te duele la cara, la panza, todo. Aparte, contaste chistes, porque hay muchos que se saben, pero ahí en el show, cuando te van a ver al teatro, contás chistes que, la verdad que yo nunca los había escuchado. Yo tampoco, sí. Nunca. Bueno, muchas gracias. Sí, eso es lo más difícil, ¿no? Sí. Porque sí. Tratar de ser original, y además porque tampoco sabés cada uno de los que va qué chiste sabe, entonces... Claro. Es dificilísimo elegir el material en eso. Sí, sí. Y después, cuando al estilo... O sea que cuando ideé este estilo de no hacer pausa, al principio pensé, dije, no, quedaré como un asqueroso con el público. Claro. Esto de, viste, chiste. Y después pensé, me basé en el cine. Digo, ¿cuándo uno va a ver una película? Claro. Y el tipo viene con el caballo por el medio del desierto. No para la película y dice, ¿cómo la están pasando? ¿Bien? ¿Le está gustando? Claro. No, el tipo sigue con el caballo, entra al bar, que caga, tira a tres sitios. No hay pausa. Claro, no hay pausa. No te preguntan si te gustó o no te gustó. Claro. Igual tampoco soy asqueroso. Quiero decir, voy a una fiesta y es el cumpleaños de Pedrito. Pedrito, feliz cumpleaños, qué gusto, qué alegría. Pero una vez que arranqué es como una película de chistes, ¿no? Sí, está trato de no... Viste que hay mucha gente, muchos colegas que dialogan con el público. Claro. Y yo digo, pensaba eso, yo no quedaré, y después pensé en eso. No, respirás cuando Ale toma agua y respirás un poco porque no puedes parar de reírte. Entonces cuando él toma un vasito de agua decís, tomás aire, ¿viste? Sí. Está bueno. Muchas gracias. Ale, y... ¿Armaste algo, algún streaming o vas a hacer algo? No, mira, hice un streaming, dos streamings ya. Sí. Estamos por armar uno nuevo. Y lo que estoy haciendo mañana, igual ya casi está cerrada la inscripción. Mañana hago un taller de la risa. Ah. Taller de risoterapia. ¿A dónde? Lo hago por Zoom. Ah. Por ahí si a alguien le interesa, le sí. paso mi Instagram, Alejandro Gardinetti Oficial. Ok. Y ahí se pueden informar. Si no es para este, que es mañana, para el otro. Está basado en la... En la risoterapia, que tengo un minutito para explicarlo, ¿no? Sí, sí, por supuesto, dale. Había un periodista francés que se llamaba Norman Cousins, que estaba enfermo y descubrió cuando miraba películas cómicas se reía. Se reía y la risa le calmaba los dolores. Mira. Entonces empezó a investigar sobre eso y escribió un libro llamado Anatomía de una enfermedad. Y a partir de ahí, el que lo profundizó el tema y lo hizo popular fue Patch Adams. Ah, que hicieron la película. Exacto. Y bueno, porque dicen que cuando uno se estresa, el cuerpo se llena de cortisol. Claro. La mejor manera de eliminar el cortisol es con la risa, porque la risa genera endorfinas y la endorfina sí. es lo sí. que. Entonces, un taller para reírnos. Yo hago una parte de show y después todo ejercicio de risa. Risa con jaje, jijo, ju, risa con la boca cerrada. Tomo aire, retengo el aire, después cuando largo el aire me río. Un montón de ejercicios que son muy lindos que. Más que nada se los enseña al público para que lo hagas en tu casa, ¿no? Claro. Porque la endorfina se genera por la risa. La sí. risa viene de dos maneras. Inducida, como es en el caso de ahora de nosotros, que es contando un chiste, o mirando una película cómica, o de la nada. Claro. El cerebro no distingue entre si la risa es fingida o no. Entonces exacto. yo estoy acá en casa. Y quiero generar endorfina y me paro delante del espejo. Estaba re loco. Y además entonces, es contagiosa. Claro, claro. La risa y el bostezo son los dos elementos contagiosos del ser humano, ¿no? Perfecto. Qué serio que me puse. Ah, terrible. No te pongas bueno, serio. Nos vamos muy arriba. Contate un par de chistes más y nos vamos con risa. Sí, como no. Dice, doctor, doctor, soy alérgico al vino. ¿A qué vino? Así le soy alérgico. El novio le dice a la novia, Violeta, soy daltónico. Ella le dice, ¿cuántas veces te dije que no me llamo Violeta, me llamo Celeste? Veterinario pasaba lista a los perros. Ovejero alemán, presente. Doberman, presente. Caniche, estoy. Farmacéutico, ¿tiene pastillas para mejorar la autoestima? Si cuántas quiere, no, deje, no las merezco. Mozo, el pollo está crudo. ¿Cómo se dio cuenta? Se está comiendo toda la lechuga. Mozo, el pollo deshuesado, ¿cómo viene? Con muletas. ¿Y el pollo relleno cómo está? Empachado. No. Querida, el vecino me gritó gordo cornudo. ¿Qué hago? Y adelgazar. ¿Cómo te diste cuenta que tengo dentadura postiza? Ahí salió la conversación. Susana, sos la mujer más linda, más bella, más inteligente. Vos me querés fifar. Encima sos adivina. Mi amor, Susana, me regalaste una cadenita. Me la querés poner y por eso te regalé la cadenita. Dice, mamá, ¿por qué papá no vive más en casa? Nene, ¿vos sabés borrar los mensajes de WhatsApp? Sí, papá no. Dice, bueno. Viejo, me tiré un pedo sin ruido, ¿qué hago? Ponele pila al audífono. Muy bueno. Tremendo. Bueno, impresionante. Bueno, gracias por el tiempo, Ale. Y te estoy mensajeando. Cuando gusten, a disposición. Escuchame, yo voy todos los días. Después voy a pasar a tomar un café. Y cuando tengas la próxima, sí. Cuando tengas la próxima, me avisas y te volvemos a sacar. Así la gente. Dale, cómo no. Los espero en mi Instagram, Alejandro Gardinetti Oficial. Te mandamos un abrazo. Dale, grande. Un abrazo gracias. Grande. Gracias, chicos. Un abrazo enorme. Gracias por el tiempo. Chau. Un abrazo. Chau. Señoras y señores, pasó por Inadaptados el señor Alejandro Gardinetti. Hijo de puta, ¿viste? Lo hace igual. ¿Viste? Pará, y ahora poné, ¿tenés el sonido que ponemos el, siempre original, en el gallo? A ver, escucha. A ver el otro. Ese es mi hermano. No, es tremendo. Es el mejor gallo del mundo, chicos. ¿Cómo no va a ganar? Yo les dije. Yo le hubiese dado el termo, los alfajores, el trapo de piso y un balde. No sé, se ganó todos los premios. Che, ¿no hay un concurso ahora de gallo? Lo mandamos a ver si ganamos algo. No, está la batalla de gallos, que es la de rap. Pero no tiene nada que ver. Ah, no, pero no es el pobre Nico se manda ahí a cantar un rap. Tipo... No, quedó. Es un fenómeno. Es el himno de inadaptado. Guardá eso. La tía Nelly la borramos, vos ya no es más. Sí, no, ya es Nico Gallo. Nico, a ver, de vez de Nico Gulo es Nico Gallo. Nico Gallo. Ahí está, para mi papá que está escuchando por su cumpleaños. Ahí está. Feliz cumpleaños para el papucho. El 22. Ah, pará, que mande un mensaje a Nico si va a venir el sábado, porque yo voy a hacer un asado. Hay que ver si lo cuento o no lo cuento. Bueno, por intermedio del programa organizamos la cena del sábado. Pará, nos tenés que echar en cara que va a ser una sábado, entonces bueno, yo no voy a ir. No, después se quejan cuando yo. Pero que mande ahora si viene o no viene. Y va a ir, es un asado, chicos. No, nosotros vamos a hacer un asado inadaptado. Seba, el pulpo y yo. Nada más. Los tres solos. Perdón. Un asadito. Perdón, saltaron todos, ¿no? Bueno, siempre me dejan afuera. Increíble el gallo de Nico. Nico, felicitaciones. O sea, nos quedó el sonido guardado acá para Inadaptado. Para Inadaptado Fest también. Ay, ¿también? Buenísimo. Escuchá. Ahí está, Inadaptado Fest. Ahí está, remixado. Y escúchame, ¿tenemos algún audio ahí? Dame para la consigna. A ver, escucha, a ver otro tema. Pensar en los clásicos de mi época. Había uno muy clásico que era Machito Ponce, que era re machito y re Ponce. Ah, re machito. Estaba esa que decía, ahora te voy a poner a gozar. Pum, chararara, pum, chararara, pum. No, temón. Ay, no lo dejamos a la pista de Circus, hacía la misma coreo, un flash. Un flash, claro. Ay, la repisamos, pobre. En la pista de Circus, ¿se acuerdan? No se escuchó la recontra. Clásicos de mi época. Ahí va, a ver. Había uno muy clásico que era Machito Ponce, sí. Que era re machito y re Ponce en todas sus canciones. Estaba esa que decía, ahora te voy a poner a cosal. Pum, parará, pum, parará. Pará. Y así como al Eternus, mientras toda la pista de Circus hacía la misma coreo, un flash. Un flash. Un flash, ahora es verdad, Andreita, gracias por ese mensaje. Sajito también. La gente sigue recordando éxitos y temas que escuchaban cuando eran estudiantes, chicos, la verdad, un lujo. Gracias por mandar tantos mensajitos. Y terrible ese tema de Machito Ponce. A mí, ¿no? Machito Ponce me hizo acordar de Amistades Peligrosas. ¿Cuál ¿Te acordás ese? De ese? Ese me haces tanto bien. Ah, no, pero ese era de cosa. ¿No era Amistades Peligrosas? Sí, pero era una cantante, no era, no se llamaba Amistades Peligrosas, se llamaba el tema. Claro. No, era la banda. La banda se llamaba así. A ver. Ahí está. Uy, qué temón este. Pero este te despedían en Circus, en esa época te despedían. Con este era el que siempre cuenta Manero que prendían la luz y estaban todos medio predando y todo eso. Claro. Estaban todos los depredadores con la cara como un payaso, chicos. Lo querés, para. Si querés. El gallo. Si querés te lo traigo Machito, no te lo traigo, pero te lo consigo para una entrevista a Machito Ponce. Dale, dale, una. Vos sabés que me encanta Machito Ponce. Ahora te voy a poner a gozar. Tienen que mandar mensajes de que lo quieren a Machito Ponce y yo lo traigo para entrevistar. Buenísimo, entonces empiecen a mandar mensajes, chicos, dale. Lo queremos a Machito y lo queremos a Ponce también. A los dos. Bueno, muy bien, 49 minutos pasaron de las 21 horas. Ya estamos por cumplir la segunda hora del programa. Ahora en un ratito vamos a leer mensajitos. Hasta las 23 horas tienen tiempo ahí de participar con nosotros. A ver, uno más. Buenas noches, inadaptados. Qué lindo la música de mi época. Beatles, The Police, Adamo. Caetano Veloso, Pichis, Las Olas y el Viento, gritando, un montón más. Siempre fuimos compañeros, mucho carnaval carioca en los bailes, época bellísima. Eddie, Edith, un beso grande para vos. Gracias por escucharnos y por el mensajito. Qué lindos temas que nombró. O sea, todos éxitos, chicos. La época de los... En Villa Gesell, la época. Ahí está. Ahí va. Es muy gracioso, chicos. Compañero, chicken dengue, chicken dengue. Siempre fuimos compañeros, chicken dengue, chicken dengue. Qué alegrías y tristeza. Ay, me encanta. ¿Podemos tener todos los días época. Así temas musicales variados? Sí. No, bueno. Bueno, bueno, no, es, bueno cada bueno, programa claro. tiene su estilo, chicos. Ay, bueno, no me censuren, música... loco. No, todos los miércoles te a ver, uno de, no, los miércoles otro que vengo de los yo. Que dijo Edith. A ver, a ver, Beatles, a ver, alguno. Los Beatles, bueno. Otros temones, a ver. Vamos a escuchar uno más. No le dimos tiempo al pulpo. A ver. Ay, qué el arranca. Esta es el arranca bob. Esta es para cuando estás en la playa que está bajando el sol. Este es el arranca ay, bob. Ay, el atardecer. Que estás tomando mate y fumando un churro, así. No, comiendo no, churro. Ah, comiendo churro, Mariano. Comiendo churro. Ay, qué rico. No, estuvo bueno. Te pusiste romántico. Para hablando de eso, Bob Marley, chicos. Bob Marley. Escucha. Bob Marley, es verdad. Edith, es que manda... el amor me genera. Ay, esto. Me encantó, re romántico se puso. No, ¿qué? ¿Comiendo un churro en una playa es romántico? Con el atardecer, no, obvio. El para atardecer, mí es re romántico. El sonido del agua. Sí. Los pajaritos. Época, como época. Ese día bueno, que nos vimos. Volvamos a esas épocas, chicos. Ahora se viven otras cosas lindas. Escucha. Estamos a full hoy, ¿eh? Se nos va el programa con la primavera. Creeden, papá. No. Y también, bueno, Elvis Presley también. Elvis Crespo. El Tongo English hablo ¿qué yo. ¿Qué fue eso? No, bueno. ¿Dijiste algo? Tonglish. ¿Tú entendió? Es sin el vergüenza. Inglés de Tonglish, loco. Bésame. Que quiero esto. Sentir Elvis Crespo, claro. Elvis Crespo. No, Elvis Presley, no, Elvis Crespo. Me encanta. Bésame. Ay, me encanta. Pará, y el Chichi Peralta, dame. Chichi Peralta. No, qué época. Chichi amor. Peralta, el amor narcótico. Amor narcótico. Sí, ya es, amor como es que ese tema. O sea, está bárbaro, pero. Hasta ay, por no las da, orejas, no chicos. No nos da tiempo a cambiar, que ya nos pone otra cosa. Y pero así tiene que ser, si no se nos va el programa. Pero yo estoy mareada ya. Ay, este amor. Tema. Ay, chicos, esto me hace acordar cuando iba a bailar al Club 21. No, esto es el lujo. Yo siempre cuento que íbamos a la pista de la parte de salsa, porque a mí me encantaba bailar claro, salsa. Y bailaba con un chico que nunca supe el nombre. Mariano Giannoli. No, no era él. Yo no lo conocía a él en esa época. Y nos buscábamos para bailar, bailábamos todos los temas de salsa y después cada uno se iba por su lado. Teníamos onda para bailar. Claro, la onda era bailar, chicos, está bien. Sí, nos juntábamos para bailar. Le mando un beso si se acuerda de mí. Dejamos el besito de acostado, claro. Aparte le hice la seña, ¿no? Como anda, toma, pichi. ¿Qué pasa? Yo estuve con Tevi que hace de Mirta y me quedo. Empiezo a mandar saludos. Besito, pichi. La voz no mande saludos porque no te alcanza el día, mira. Bueno, temones, chicos, la verdad, después, gracias. Tenemos que recordar las épocas gloriosas de nuestros padres, aunque abuelo del rock and roll. Rock and roll. Eso sí, eso estábamos hablando hoy, que bueno, más allá de los temas que nuestras mamás limpiaban, nuestras abuelas, los tangos que se cantaban, los rock and roll. Escucha. Este es el que digo yo. ¿Ah? ¿Cómo canto en inglés? ¿Cómo canto en inglés? Canciones en Tonglish. Amén, hermano. ¿Qué nos pasó hoy, no? Como que. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén, hermano. El gallo. El gallo. El gallo del Nico, a ver. Tremendo. Lo vas a tener que poner más a mano el gallo. Amén, hermano. Amén. Bueno, lo intentamos. Qué bueno, muy bien. Qué programón. Qué programón tenemos. Vamos a seguir porque si no, no terminamos más, ¿eh? ¿Qué pasó no, ahí? ¿Qué no, ¡no! ¡Apareció! ¡La tía Nelly. ¿Qué dice la tía Nelly? La tía. No, pero que mande audio. Que mande audio. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿El alemán? Ah, la está atacando un robot. Alemán. Pero no era... un pastor alemán. No entendí, pensé no. que le estaba entrando un alemán. El único que entendió el chiste fue Damián. No, tía Nelly, no, si la tía nos manda, yo para mí yo ya la desheredé de la familia. No, no nos digas. Tiene que eso. Mandar audio para que vuelva a la familia. Pero bien, es mi dale. Familia la tía Nelly. Está bien, pero es tu familia. Pero yo la empecé a querer. Y bueno, porque era bien. Nuestro fiel oyente. Sí, bueno, pero la semana pasada estuvo mal de la muela. Fue al dentista y no se sentía bien. Me explicó, me mandó un audio. Ah, pobre okay. Tía Nelly. Bueno, le vamos a levantar el ánimo como le duele la muela. Ahí está. Ahora quédate ahí, tía Nelly. ¿Por qué? Porque llega lo más inadaptado de la muela. A través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Este inadaptado de la web va dedicado para la tía Nelly, que está media pachucha. Entonces. Dale. Está pachucha la tía Nelly. Con el alemán, con la muela, está media pachucha. Le queremos levantar el ánimo con estas noticias, chicos, que se las trae, son tremendas. No sabés lo que es. Miércoles 23 de septiembre, un inadaptado de la web más acá en Inadaptados. Y escucha esta noticia. Salva su vida gracias a sus bueno. Me da risa, dice. Gracias a sus implantes mamarios. Ay, mirá, ¿de flotadores? De, casi. De airbag. ¡Ah, mirá! Escucha, ella se llama Sheila. Es una modelo muy conocida de Brasil. Que hace unos meses entró en el récord Guinness por tener los implantes mamarios más grandes del mundo. ¡Wow! Guarda. Decía, la noticia decía algo así. Yo no soy experto en la materia. Tampoco. Sí, ¿no? Experto en cuánto puede ser lo más grande. Entró al récord Guinness, pero no, decía 38. Decía 38 y tenía 4 M's. 38. ¿38 Bueno, hay una... No sé, 4 M's decía no, la... En lo de Tinelli no había una rubia mexicana. Ah, eso te iba a decir. Que fue con el novio que estaba todo tatuado, que la Fauci había criticado a los mexicanos y la mina lo escupió. Lo escupió. Tenía dos... Pero ella no tenía el coso, se ve que es esta la que tiene el. Esta era brasilera y el récord Guinness lo cumplió hace muy poquito. Ah, entonces le ganó. No sé, era inmenso. Yo vi la foto, chicos, la verdad, pero decía 38 y había 4 M's al costado. Yo no sabía cuánto se puso, cuál es la medida. Terrible. Pero eran, no sé, eran impresionantes. Como un airbag de auto. Bueno. Para mí el auto está. O sea, yo me imagino el auto como que. Debe estar adaptado, porque entre el volante y lo que se puso de... Sí, implante, ay, ¿cómo hace para manejar? Claro. La polla arriba del... Ay, del volante. Qué peligroso, chico. Igual, más vale que igual. No maneje. Imagínate, ¿no? Tomá, amor, voy a manejar, sosteneme esto. Y se las tirás así para el costado. Igual tanta teta es feo. Tanta mama. Sí, tanta. Lo que pasa que, bueno, también... Es importante entrar en el libro de los récord Guinness. No, chicos. Bueno, sí, lo hizo con un propósito, pero tanto no, más natural. Va. No, pero para entrar en el Guinness después tenés que estar todo el tiempo con eso. Aparte encima. Los dolores y la lumbares. Espalda, claro, eso iba a decir yo. Amén, hermano. ¿Cuánto me dirá? Porque. Y la altura no la sé, pero igual no era muy alta, ¿eh? ¿No? No, porque si no hay que sostener eso. Pero vamos yo a creo que con la voy a googlear. Busquemos más información mientras nos cuenta Seba. Bueno, entonces, mientras busca la data Marian, vamos a ver qué pasó con esta chica llamada Sheila, que tiene los implantes mamarios más grandes del mundo, chicos. A eso se le llama estrategia. Estrategia de vida. Un día iba manejando y perdió el control de su carro, que se estrelló contra un árbol. No, mirá lo que es esto. Impresionante, ¿viste lo que es? Terrible. ¡Ay, por favor! Chicos, búsquenla no, porque es tremendo. A ver, no, mostrame, no. Mostrame si es la que vi yo. Nada, tremendo. ¿Y dónde pone, chicos, el auto ahí? ¿Cómo entra en el auto esa mujer? Pero aparte... No, debe ser... El largo de la mano... El ancho. Yo creo que el ancho de... No se las agarra ni ella. No, el largo, es. Porque vos tenés las... Las mamas. Las mamas acá. Sí. Tenés mamas. Que agarrar el volante, no te da. No te da. El largo del no brazo. Se las claro. pone para atrás, dice el pulpo, mira? La espalda. ¿Te imaginas? Se las tira para atrás. Tremendo. Tipo bufanda. No, me encantan. ¿Te encantan? Loco. No, me encanta la gente que hace cosas inadaptadas, chicos. No, déjame de hinchar. Eso es un peligro. Mirá, acá estaba más joven. No, esperá, qué peligro que le salvó la vida, chicos. No, para mí se le fue el auto porque no pudo agarrar bien el volante y bueno. Bueno, acá fue... Igual linda chica. Igual ¿no? se salvó, linda chicos, chica. Por eso se salvó. Si no, hoy en día hubiese estado estrellada contra un árbol, Sheila. Escuchen lo que pasó. No llevaba puesto el cinturón de seguridad. Ah, viste, mal. Eso está muy mal, Sheila. Y el airbag. Pero capaz que no le cierra. Claro. Imagínate. No le cierra. No sé, para mí debe tener un auto adaptado a sus posibilidades, chicos. Seguramente. Porque, con eso tremendo que vimos en internet, no es nada fácil de manejar. No. Por eso te digo, para mí... Ninguna no... de las dos cosas, ni el cuerpo de ella ni el auto. Primero debe tener un auto más grande, supongo. Y sí, no sé, más pero... amplio. Pero igual, no, yo... Sí, debe ser tipo una camioneta. Claro. Acá dice el carro, así que un carro me imagino que es un auto, pero... una carretilla. Debe estar medio un carro, adaptado. Un carro. Un carro. Bueno, la verdad es que no llevaba el cinturón de seguridad y el airbag no se activó. Pero el relleno de... Perdón. Pero el relleno de sus implantes mamarios amortiguaron el impacto y Sheila se salvó de milagro, chicos. Así que una inadaptada está Sheila. Por suerte no le explotó ningún implante, porque mirá si le explotaba un... No, sí, le habrá explotado, pero no la noticia no lo decía. Solamente decía que le salvó la vida. Imagínate con un impacto y... Ahora cuando vuelvo a casa la busco bien y porque me interesó el tema. Te querés poner... No, tanto no porque me voy, viste, yo mido 1.44 m, ¿sabés qué? Me llevo a poner eso, voy a arrastrándome. Ver, está de la altura de la chica, fíjate. No, voy arrastrándome. Esta es muy buena, chicos. Tengo una segunda noticia que se parte sola. Ah, ¿cómo escuchen? Estamos hoy. Estamos muy relajados hoy. Sé que la primavera nos puso como, ¿no? No, bueno, y nosotros somos inadaptados. Sí, estamos, es verdad. A ver. Leo la segunda mientras Marian busca la altura de la chica. La altura de esta de muchacha Sheila. Para compararla con Jessie a ver si podemos. Gise. ¿Qué es eso, el timbre? Con Gise. A ver si podemos ponerle los implantes mamarios a. No, así me ahorro el airbag para cuando maneje. Bueno, escuchen la segunda noticia mientras Marian busca data de Sheila. Las flatulencias de 90 vacas, esto es muy gracioso, chicos, causan un incendio en Alemania. ¡No! Así como escucharon, las flatulencias de 90 vacas causan un incendio en Alemania. El gas metano de los eructos y de las flatulencias de 90 vacas hicieron que una granja lechera explotara en Alemania. Yo no te la puedo creer. Hola, ¿sabes qué? Esta noticia me hacía recordar tiempo atrás. ¿Se acuerdan ese juego? Te hizo ventilar la casa la noticia. Ese juego que hacíamos nosotros, que nos poníamos pata para arriba y poníamos el encendedor cerca de nuestro... Ay, no sé, yo ese juego no lo hacía. Sí, yo lo hacía. Y largábamos la llamarada. Sí, yo lo hacía. ¿No se acuerdan de eso? Sí, la gente en la casa me debe entender. Todos en la adolescencia... En algún momento hicimos eso en una ronda de amigos. Sí, yo con decían, mi hermano. Yo tengo uno, poneme el encendedor. Venía tu amigo, vos te ponías así, tipo con las patas para arriba. Sí. Y te largabas la flatulencia. Sí. Y eso hacía una llamarada. Posición de parturienta, poné. Claro, posición de parto y ¡prá! Y dispará. Bueno, imagínense 90 vacas, chicos, el gas. Ay, no. El gas que derramaba eso. Bueno, al parecer los altos niveles de gas se habrían concentrado en el establo, claro, estaban encerradas. Ah, encima todo inflamable en el establo. Claro, y acá dice que una carga eléctrica estática habría sido el detonador. Un chispazo. Claro, para que produjera el estallido de esta granja lechera. La voló en mil pedazos. Imagínense en flatulencias, pedos, digamos, de 90 vacas. ¿Sabés dónde lo hacíamos nosotros? ¿En dónde? Cuando nos fuimos a Bariloche en el micro. Claro, por supuesto, todo el mundo hizo eso, chicos. Traen el encendedor que tengo uno. Y otra que hacíamos era, lo agarrábamos al compañero, uno se ponía de pasta dental en la mano Sí. Y se lo ponías en los huevos del compañero. Oh, eso ardía, ¿no? Pero... Terrible como te ardía. Y eso era ya... acá el gas era como inofensiva, inofensivo, digamos, inofensiva para la persona. Pero eso era maldad ya. Claro. Era mal. Y después el granjero, ¿qué hizo? Empezó a ventilar, puso ventanas en voló, el establo. Chico, voló el establo. O sea, bueno, pero nunca más. Chao. O sea, voló la granja lechera al diablo. O sea, se quedó en el estanciero sin se quedó sin trabajo. Tremendo. Nada. Según la policía alemana, solo hubo una víctima. ¿Saben quién fue esa víctima? ¿Quién fue esa víctima? Una vaca que tenía que ser atendida por tener grandes quemaduras en su cuerpo. Ay, así que Dios. Solamente una vaca salió herida, todas las demás... O sea que zafaron, terrible. Digamos. No, zafó no, todas las demás murieron. O sea, solo quedó una. Tremendo asado se hicieron después. No, mentira, las vacas están bien, el establo voló, sí, voló el establo. Estás pícaro, estás dando información que estás inventando sobre la noticia, el otro miércoles hiciste lo mismo. No invento nada, ahí tienes lo de Sheila, pueden buscar. No, no pero recién altura. Dijiste no que... La altura. ¿No encontraste la altura? No encontré la altura. Bueno, pero es pero modelo, debe medir bueno, más o si menos... Bueno, si es modelo debe ser alto. Uno, no, me uno quiero, 65, uno 70. Me quiero bueno, no decir tanto, que entonces. Puede haber información sobre ella como modelo. Ahora, en Wikipedia ahora lo busco. Igual la altura es difícil de encontrar, ¿no? Por lo general no se le da miden, esa información. Le miden, claro, los pechos. Claro. Bueno, muy bien. Entonces, solamente una vaca, chicos, salió herida de estas flatulencias y de este estallido en esa granja lechera. Dios vamos mío. A la tercera y última. Tercera y última. Ahí está, mirá, dice que está bien, se encuentra bien la vaca. Ah, mirá, menos mal que mandó mensaje. Está el gallo, la vaca. Tenemos todo el zoológico. Toda la granjita completa en la radio. Bueno, vamos con la tercera. Detienen a un ladrón, sí. Escuchen esto, A ver. Por dejar la sesión de Facebook abierta en la computadora de la casa que robó. Es un tarado. Aparte de ladrón, un tarado. ¿Qué estás haciendo, flaco, en Facebook ay, mientras estás robando? Pelotudo. Yo no te la puedo creer. No te puedo creer estas cosas. ¿En dónde pasó esto? Massachusetts. No, a ver. A ver. No sé si tengo la data. Le caían esa, los mensajes. Pero mirá, escucha. A ver. A Nicolás Wick. ¿Nicolás Gulo o qué? No, a mi Nicolás, hermano. Tu hermano le pasó esto. No, a Nicolás Wick le alcanzó el tiempo para robar un reloj. Sí. Tarjetas de crédito. Sí. Dinero en efectivo. Sí. Cambiarse de ropa. Mirá. Y hasta de meterse en Facebook. Ah, bueno. Un fenómeno. O sea, el chabón fue de vacaciones a la casa que quería robar. Fue de fin de semana de relax. Qué personaje. ¿Qué hizo personaje? Un cambio de look. Se cortó el pelo. Todo. Se cambió afectó. De ropa. Bueno, vos sabés que debe ser en Estados Unidos. Yo te voy a contar una anécdota de Estados Unidos. ¿Qué pasó? Las casas, cuando la gente se va de vacaciones, lo he vivido porque yo estaba en la casa de mi amigo y teníamos que ir a regar las plantas a la casa de un amigo de él que se había ido a México. Y la casa, vos, estaba primero el aire acondicionado prendido. Mirá. Todas las vacaciones, 15 días. Ah, mirá. Una locura eso, chico. Y las puertas estaban abiertas. O sea que cualquiera puede entrar. ¿Y pero por qué esa manía de esa costumbre? Porque esa... están acostumbrados a que no roben allá. En el estado de Illinois, en Chicago. Y no sé, yo ya... Pero bueno, por eso creo que este chico entró, se cambió... Además, hasta capaz que se quedó a dormir una noche. Claro. Sí, pero miraba bueno, la tele tranquilo. Igual el dueño estaba en la casa, chicos. Ah, estaba. O sea, no estaba en ese momento. Claro. Pero no era se que había estaba ido de vacaciones. No estaba de vacaciones. Claro, pero se tomó su tiempo, bueno. Bueno, sí, parece bien. Que sí. Abrió Facebook. Se cambió de ropa. Qué fenómeno. ¿Qué más? Robó dinero en efectivo. Un montón de cosas, chicos, para un robo hacer todo esto. O sea, uno quiere entrar y salir. Él no, él se tomó su tiempo. Impresionante. Mirá, pero ¿qué pasó? Obviamente, olvidó cerrar su sesión antes de irse. La sesión de Facebook, ¿no? Y cuando el dueño de la casa se dio cuenta, subió una foto de sus jeans y unas zapatillas desde la cuenta del ladrón. Toma. El dueño, ¿no? El dueño de la casa llegó, vio que estaba todo desbaratado y agarró y dijo, yo a este lo voy a enganchar. Se dio cuenta que dejó su sesión de Facebook abierta y subió unas fotos de su jean y todo. ¿Y qué le dijo? ¿Qué acompañó esa foto, no? ¿Qué le dijo este tipo al ladrón? Le dijo, dejaste en mi casa unas cosas anoche. ¿Cómo te las puedo devolver? Ay, pero qué amable. Le puso en la publicación, Le quería devolver las cosas. Sí, le quería devolver las cosas. Se había olvidado. Pero ¿qué pasó? El tipo inteligente. ¿Por qué? Porque él pensaba que el ladrón le iba a responder. Claro. Y lo logró. Ah, ¿la respondió? El ladrón le responde. Iría por ellas, pero antes de... iría por ellas, dice. Respondió que iría por ellas. Sí. Iría por ellas, nada más le puso. Entonces dijo, bueno, te espero, le dijo el dueño, ¿no? Ah, pero se hicieron amigos. No, y al ratito, ¿qué pasó? Cuando el ladrón llegó... Estaba toda la policía encubierta. Obviamente, obvio. Estaba toda la policía y se lo llevaron arrastrado. Pero fue el ladrón. Arrastrado y arrestado. Sí, fue el ladrón a la casa. Ah, pero es un goma importante. No, pero todos los ladrones vuelven al lugar del crimen. Pero eso, estás mirando muchas películas yankees. Pero es así. No sé de dónde sacan esas cosas, no lo puedo entender. Ahora, pará, vos escuchaste esa risa, ¿no? A ver. Esa es Gise. ¡Ay, no! ¡Esa es la tía Nelly! Mira qué buena risa. No habla ahora. Ella... Es para ¿sabes? Inadaptados. Porque cuando vio que guardamos el gallo de Nico, ella dijo, guarden mi risa, guarden también, la risa, ¿entendés? Claro. Ahí está. Pulpo, no vas a tener que hacer una carpetita aparte con todos nuestros... Bueno, muy bien, chicos. Esto fue lo más inadaptado de la web. Dale. Escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. Hey, ¿qué esperas para asegurar tu auto? Ah, ¿no sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado, pero no estás conforme? SG, Consultores de Seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Hola gente linda, así nos identificamos como #SeBaila Producciones, que ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaila-mediopurafiesta.com. En Instagram, @sebaila.apurafiesta. En Facebook, SeBaila Apurafiesta. Contrataciones al 11-21-574-689. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta. Y esos paisajes que se pintan. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man, can I kick it? Bueno, muy bien, 14 minutos pasaron de las 22 horas. Qué lindo programa, la verdad, terrible, ¿eh? Programón. Ay, yo estoy feliz, me encantó. Todavía encima nos queda un montón. Nos queda tu canción, nos quedan deportes con Joan, nos quedan plataformas digitales y el Inadaptado Fest. Así que tenemos un programón por delante. Ahora vamos a leer algunos mensajitos, así cumplimos con todos los chicos que siempre participan de nuestras redes sociales. ¿Que cuáles son, Marian? Sí, vamos a ir así, sus Inadaptados, _ en Instagram, Guille Martín Fox en Facebook. Muy bien, ¿y al WhatsApp si no? Al WhatsApp, que nos manden ya mensajes porque se cierra el comicio. 116-400-7047. Hoy recibimos un montón de mensajes, sí, chicos. Tremendo. Estuvo muy lindo. La tía Nelly, Hilda, ahí, todos. ¿Quién es Hilda? No, ¿cómo es? Edith. Nico. Nico. Andre. Lo tuvimos Alejandro Gardinetti. Ay, chicos, no, qué buena, ¿no? Que ya es amigo de la bueno, casa. A ver, vale. Facebook, Gise. ¿Qué hay? Facebook. Eduardo Rossi dice, la pachanga de Vilma Palma. Oh, qué temor. Tano Rossi. Sas, tirá para arriba. Bien. Huevos de Sas y soda a full, dice. Muy bien, Soda Estéreo. ¿Qué más? Luis Héctor García. Luisito. Cleopatra, la reina del Nilo. Cleopatra, la reina del Twist. Ese demon. Claudia Cabrera dice, ejercicio de memoria. Hay muchos. Maniac, peliculón, fama. Jaja. Fama. ¿Qué más? Andrea Moref, no habrá más noches solitas, Paul McCartney. Toque invisible, Phil Collins. Muy bien. Temazo. ¿Cómo está el pulpo? Está en llamas. Sí, mal, hoy los tentáculos están más a full que nunca. Georgina Crisione dice, el estudiante de Pipo Chipolatín. Es al Pipo, sí. Clara Magariños, bienvenido amor, Palito Ortega. Bienvenido. Bienvenida, bienvenido amor, todos me lo sé. Mari Pallero dice, Sugar, era un tema hermoso de Archis. Archi, los Archis. Exacto. Obvio. Me suena ese tema. Sí, los Archis. Yo no me acuerdo cuál es. Bueno, Leonardo Blanco dice el auto rojo de Vilma Palma. El auto rojo. Laurí dice, hola Sebas. En esa época estaba de moda Ace of Base y la canción de Sing. Ace of Base. Oh, es verdad. Bueno, perdón por mi inglés, pero no soy. Es Tonglish. Liliana Valle dice, hola Guille, ¿te suena la felicidad? La felicidad. Palito Ortega, ahí está, mirá. Bienvenido, amor. Hay dos de Palito. Bienvenido, amor. Sí, de Palito hay muchos, sí. Te esperaba que llegaras. Te esperaba primavera. Toma. Yamila del Pino dice, qué horror, no me acuerdo. Bueno, ahí te tiramos un montón de temas, capaz que alguno era el tuyo también, Yami. Guille Fox dice, tirate uno, Yamila del Pino, dale, no hacemos la cuenta en qué año sonaba. Ah, capaz que por eso no quisiera. Sí, apareció el Guille Fox. Pensé que se había ido por COVID. Le contestó a Yamila que no se acuerda. Y Néstor Pablo Gómez Daham, o Dam. Bien. Dice, un poco de amor francés. Patricio Rey y sus redonditos de Ricó. Quiero que la tía ñata mande. Temazo. Bueno, vamos acá en el Instagram. A ver, Nico nos dice, Mariposa Tecnicolor, otro temón, chicos. Bien, ¿qué más? Bien, bueno, ese Laura Britt ya lo leímos, sí. Lo leímos en el Facebook. Guille dice, así es el calor, de los abuelos de la nada. Bien. Sonaba un montón también. Always Tawanda, piel morena de Thalía. Eres piel morena, tanto de pasión. Cantando y haciendo la coreo, dice. Eres piel morena, yo la recontra sigo, ¿viste? Ah, y tengo otro tema, seguí, dale. A ver. Ya está, decime vos. Hacer eje. Hacer eje. No, te mueres. Uy, me encanta. No, ¿cómo no haces esos temas? No se pueden olvidar. Estoy pasando hoy, me encantan los temas vintage. Bueno. Ahí está. Temón. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina. Rumbeando. ¡Cómo la tía! ¡Qué grande la tía! ¡Ay, te extrañábamos, tía! Quiero que la tía ñata mande mensaje. La tía ñata. Y la tía ñata no, debe estar mirando la tele. Uno más, a ver. A ver. Buenas noches, inadaptados, ¿cómo están? Soy Nico Bulo, hermano de nuevo de Gisela. Primero que nada, un saludo muy grande a mi viejo, que ayer cumplió un año más. 66. Así que le mando un abrazo enorme y ya nos vamos a poder volver a encontrar. Después, bueno, con lo del gallo es algo que con lo que nací. La verdad es que... No está ni cerca de lo que hice aquella vez. Ay, qué humilde que sos, ¿eh? Y no creo que me vuelva a salir de nuevo porque ya me está empezando a doler la garganta. Me la acabo de romper, me parece. Ay, bueno, qué exagerado. Pero bueno, fue un honor a mi viejo. Por último, la propuesta de Mariano. Acepto, sí. El asado. Nada, así festejamos un buen finde. Y después, como para concretar con el desafío... Tenemos que hacer la VIP, Nico. De la noche. Yo soy un poquito más joven que todos ustedes. Claro. Bueno. Pero igual, bueno, creo que aplica a todas las edades. Así que yo elegiría Salgo para la calle de Daddy Yankee. Un abrazo, inadaptados. Ah, bueno, dijo Pulpo. Muy milenial. Esperá, pero eso es milenial, claro, Nico. No, milenial somos. Se fue al carajo. A ver. Qué buenos paneos de Daddy Yankee. Daddy Yankee, qué raro mi hermano Daddy Yankee. Daddy me llamó la atención. Era lo que sonaba, chicos, en su secundaria. Claro. Estamos hablando de eso, de la consigna. No, ¿arranca? No me acuerdo. Yo tampoco. Sí, temón, chicos, yo. Eso es muy millennial, ¿eh? Es eso. Año 2002. Con gallo, escuchá el gallo y Daddy Yankee, Nico. A ver. A ver. Bueno. Ahí arranca. ¡Ah! ¡Ahora sí! Ahora es sí, verdad, es verdad. Estamos sí. Bueno. Está bien, nosotros lo conocemos en otro plan. Era lo que sonaba en la secundaria de Nico, está perfecto. Sí, muy bien. Ahora, ahora le vamos a preguntar a él, que lo tenemos conectado, a ver qué escuchaba a ver. Él en la secundaria. Mira, este que está tiene. Conectado, este que está conectado. Puede haber escuchado de José Luis Perales hasta Marco Antonio Para. Solís. Porque no lo condiciones. En serio, en serio. ¿Eh? A ver, ¿cuál decís? Es serio, ese muchacho que tenemos ahí es muy serio. Esta es de Johan. Ah, oh, un agujerito. Ah, pero eso tiene otra pinta. Ahí es como que se la lastra el que está conectado, ¿no? No, es mi amigo. Mi amigo personal. Uno de los mejores periodistas deportivos que tiene la ciudad de Buenos Aires, aunque Argentina. Mirá lo que para tengo. Mí, el mejor del mundo, hoy se lo dije. Sin se dudas. Lo dije. Es el sucesor de Gonzalo Bonadeo. Siempre sí, lo dice, siempre Mariano. Lo digo yo. Siempre. Yo se lo dije hoy por mensaje privado, así que preséntalo, Mario, andale. Señoras y señores, con ustedes, el mejor deportivo de la Argentina y que nos va a decir con qué tema arranca y escuchaba él en su secundaria para reinventar esta primavera, aunque esta COVID-19. ¿Estás bien? Señoras y señores, con ustedes el señor Johan Talarico. ¡Hola! ¿Cómo andan todos ahí? Seba, abrazo grande por ahí. ¿Cómo andan todos ahí por Quilmes? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Johan? ¿Todo bien? Bueno, ¿todo tranquilo? ¿Cómo es la consigna? Yo le digo el tema y ustedes lo ponen, ¿o no? Exacto. ¿Cuál es su tema, ese tema de secundaria que le rompió la cabeza? Primaveral. Un tema, a ver, hay un tema hermoso que describe todo el partido de la matanza. Ah, a ver, apa, qué miedo. ¿Cuál es? Es de la base, alta gira por la matanza. Me mató, me descolocó, yo pensé que iba a decir Marco Antonio Solís, ¿viste? Porque bueno, es tan serio. Cuando Nico es el hermano de Gisa, que le mandamos un beso, era el tema Salgo para la calle de Daddy Yankee. Claro. Hoy salgo para la calle sin rumbo. Y porque vos tenés más o menos la misma edad que mi hermano. Claro. Bueno, claro, pero no te podemos complacer. Justo queríamos pasar un pedacito, pero en ese no te podemos complacer mucho, porque bueno, tiene algunas palabras extrañas para que lo pasemos. ¿Algunas palabras? Vamos a lo siguiente. Todo el tema de reggaetón que pegó en un momento determinado en Argentina, y en toda Latinoamérica, fueron interpretados por grupos de cumbia que salían en el momento. Claro, totalmente. Como por ejemplo Macaco, ¿se acuerdan? Y suena al Macaco. Sí, suena al Macaco, sí, que es verdad. El tema Salgo para la calle también. Sí. Es una reconversión del tema de Daddy Yankee. Sí, sí, y estaban en esa época, estaban todos en esa. Sí, exactamente. Claro. Sí, reversionaban los temas de reggaetón que sonaban en ese momento a cumbia. ¿Tenés algo ATP, Johan? ¿Cómo? ATP, digo, para pasar. ATP. Apto para todo, yo por ATP. Claro, algún tema, idea, algún tema que se pueda pasar. Claro. Que cuando salías con sus compañeros que a festejar la primavera escuchaban en banda. Sí, podíamos poner, ¿se acuerdan? El Dipi, el perro. Pero el Dipi no es ahora, ¿eh? Pero va de mal en peor, ATP te dijimos. Bueno. El Dipi. Bueno, el empuje salió en el año 2007. sí. Con Fideo. ¿Se acuerdan que después hizo de su propia banda Fideo? Me dicen Fideo. Sí, me dicen Fideo. Las caras. Si yo te pudiera mostrar las caras del pulpo en este momento, no puede creer lo que está pasando. Le voy a armar una sección con toda esta data a Johan. Sí, olvídate. Para que aparte de deporte haga otra cosa más. El próximo. Ah, estaría bueno, claro, el empuje eran con el DP y me dicen Fido. Después se separaron. Sabe todo. El polaco, que en su momento era una de cal, después se hizo el polaco solo. Mirá la data cumbiera que te tiró. Yo lo tenía escuchando a Marco Antonio Solí buscando cosas de deporte. Bueno, ¿se acuerdan de ustedes de Supermercado? La banda Supermercado. Sí, con el Chanchín. Después, el cantante Chanchín. Eso. Se hizo también. No, y terrible. Se hizo su propia banda, Club Atlético Chanchín. No, tremendo. No, hay que hacer una sección. Sos una cajita de Pandora, y ojalá nos sorprendés programa a programa. Es más, capaz que le empieza a gustar el gustito y deja el deporte. Yo miré toda la vida con mi querida abuela. Y empieza a ser así como... ¿Qué viste con la abuela? Yo miré toda mi vida Pasión de Sábado con mi abuela. Ay, ¿no? Mi vida. Y me he criado entre humo, cumbias y borrachos. ¡Esa! Mirá el pasado oscuro de Johan. Entre humo, cumbias y borrachos. No. Bueno, esa fue la ¿Y cómo salió un chico tan educado? No se puede creer. Esa fue la frase con la cual presentó Lalo Mir en Encuentro en el Estudio a Pablo Lescano. Claro. Toma. Toda la data. Es una enciclopedia abierta ese muchacho. No, bueno, a ver. Bueno, podés variar entre espectáculo y deporte. Claro. Sí. Sin pero duda. Cómo no, de cumbia podemos hablar mucho más también. Néstor en Bloque, que era Néstor Bordiola, primero La Base, después Néstor en Bloque, hizo su propia banda. Toma, sabe todo. No sabe lo todo. Lo vamos a tener en cuenta. Bueno, ¿qué tenemos? Mucho fútbol, volvió el fútbol. Seba Maceiras, pero esperate que voy a decir esto, Marian Gil, porque Seba Maceiras hoy es mi amigo, colega y mi productor pasó a ser. ¡No! Me puso los puntos. ¡No! No te puse los puntos. Me puso los puntos, porque siempre, cuando yo salgo cada 15 días para la gran Radio Box, FM 102.9 en Quilmes, él me dice: Johan, empezá a mechar con los deportes, querido. Mucho fútbol, me dice, ¿viste? Hoy lo reté. Le dije, abrí tu mente. Me quedé, se me entumeció el cuerpo. Me parece que no gusta lo que digo, me parece que no le gusta a nadie. Bueno, me voy a empezar a cambiar un poco, ¿viste? Ay, Dios. Además me dijeron, Johan, relájate, es un programa descontracturado. Bueno, claro. Me dijo, metí escándalo. Ahí está. Ahí ¡escándalo! Está. Me gustó. Y ahí está, y vino me con gustó. El apareció con la cumbia. Picante, ¿viste? ¿Cómo le hice picante. ¿Cómo le hice aparecer el lado oscuro? Estás ¿viste? Haciendo despertar un ángel de Brito. El diablo. En potencia. Es que Seba genera eso. O te vas o te despierta alguna otra parte. Te echa la mierda o es así. Amén, hermano. Amén. Bueno. No, pará, pero... Decime, Seba. No, porque yo le dije a Johan, está bueno, pero... qué sé yo, uno piensa, ¿no? También mucho fútbol. Entonces le dije, mira, hacemos terapia. Bueno, le dije esto que dijo Johan y él me dice, me dijo algo, como que a él no le importaba. Claro. Como que a él no le importaba, ¿viste? Entonces yo dije, ¿cómo que no le importa? ¿No le importa no, qué? No, pero digo, bueno, pero que... entonces tiene la... O sea, no le importa, pero por ahí yo le doy la posibilidad de que él pueda abrir su cabeza. ¿No quieren arrancar terapia de pareja? Yo sé que él es muy talentoso, o sea, no se lo tengo que decir yo, pero como que también puede ir por otro lado del deporte, no todo en la seriedad. Claro, no se puede encasillar con algo solo. No todo con la seriedad. Entonces yo le pasé un par de datas y cargándole le dije... Voy a empezar a ser tu productor mediático en el deporte, digamos. Muy bien, ahí está, me gustó. Se va llevando a la gente por mal camino. Me gustó. Hace calor. Aprovecho porque siempre lo dejo para lo último. Mañana voy a tener un vivo de Instagram bastante importante. ¿Con quién? Lo más importante que voy a tener seguramente con Marcelo Iripino. Me gusta. Ahora soy cantante de Susana. Sí. Vamos a tener un gran mano a mano donde vamos a hablar de todo, ¿no? Muy bien. En relación con Susana, con Pepito Cibrián. Estuve a punto de ir a cantarle a Holanda a la Reina Máxima. por esto de la pandemia y por muchos temas más, no, lamentablemente no pudo ir. Sí. Está pasando un mal momento que lo está amortiguando haciendo exitosos TikTok, ¿eh? Así sí, que lo veo, lo veo. ¿Sabés que a Mariano lo confunden con Iripino? Sí, tiene un parecido a Marcelo. Yo nunca lo vi parecido. Vos mañana comentar en el vivo. Ay, mostrar un, mandar una foto. A veces la gente me para en la calle y me dice, ¿vos sos Iripino? Así como lo escuchas. En serio te digo. De verdad, ¿eh? Tendrías que hacer Mariano un vivo con Marcelo. Tendría. Se van a ver las dos imágenes. A ver quién es el verdadero. Ay, qué divertido. Bueno, hace una cosa. Te lo dejo. Vos sos mi productor. Ahí está. Arreglámelo fuera de aire. Arreglámelo y yo lo hago la semana que viene. Bueno, yo voy a hablar con él y se va a gestar sin lugar a dudas esa nota. ¡Ay, qué bueno! Ahí está. Gestionámelo vos. Ahí está, listo, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Perfecto. Bueno, vamos a pasar un poquito a lo que es el deporte y al dale, escándalo. Dale. Escándalo. Escándalo. Bueno, esta noche van a jugar, vamos a empezar porque esto es escándalo y podemos empezar por un lado, arrancar por el otro. Sí. Inter y Gremio de Brasil. En el último Inter y Gremio comparten grupo. Inter y Gremio. Sí. Los equipos brasileros. Jugaron el primer partido de fase de grupos antes de que comenzara el aislamiento social preventivo y obligatorio de la Conmebol. Sí. Lo que todos ya sabemos, no necesito que yo le diga a usted y tampoco lo vean. Cuando iban 89 minutos, 44 minutos del segundo tiempo, en ese partido en Brasil por fase de grupos de Copa Libertadores, es como juntar en una fase de grupos de Copa Libertadores a las dos suegras. Todo mal, exacto. Pero se van a agarrar de las mechas y se empiezan a tirar mala onda, ¿viste? Esas indirectas que se tiran, sí. Y queda el ámbito bien candente. Sí. Bueno, se agarraron a piñas, joder, el Inter y Gremio. Tenían que dar el ejemplo a la muchachada, ¿vio? Sí, no dieron ejemplo, se agarraron a trompadas, piña va, piña viene, 8 expulsados en un minuto. Toma. Chicos, fase de grupo de Copa Libertadores, ¿eh? Se está viendo media Latinoamérica el partido. Claro, y aparte, sí. Y aparte con todo el lío de los protocolos que siempre decimos, Johan, que o sea, todavía no había protocolo porque no había pandemia en ese momento. Claro. No, pero, terrible. ¿Sabés qué saca la Conmebol y la UEFA siempre, chicos? Y esto lo sabemos. El cartelito de Fair Play. Chicos, no pongan más el cartelito de Fair Play. Claro, es una pantalla. Si cualquier quisquilloso que le pegan una patadita se van a agarrar a trompadas. Sí. Es una mecha encendida. Bueno, hoy se vuelven a enfrentar. De hecho, se están enfrentando. Están igualando 0-0 en el primer tiempo. Escándalo en Ecuador. ¿Qué pasó? Yo les dije que esto iba para mal. El tema de reanudar el fútbol a nivel sudamericano con la Copa Libertadores. Y que iba a haber casos de coronavirus. Sí. Bueno, Flamengo fue a Ecuador a jugar con Barcelona en Guayaquil, también por fase de grupos. 7 casos positivos de COVID-19 en el Flamengo. Escándalo con el Ministerio de Salud de Ecuador también, que está implicado, porque son los responsables de no haber testeado a los jugadores. Sí. Se dice también que Flamengo jugó con 2 jugadores contagiados. Oh. Después se confirmó que había 7 positivos del plantel de jugadores, un médico y un miembro del departamento de Flamengo, del departamento de fútbol, que hizo la gestión para que los jugadores llegaran al hotel a Guayaquil. Y esto va a seguir pasando, Johan. Mirá lo que te voy a decir, Seba, que es muy importante, porque acá en la Conmebol, desde los últimos 2 años, ponele, hay carpetazo tras carpetazo. Claro, a Flamengo le dio positivo 7 jugadores, Barcelona perdió en Guayaquil 2-1 con Flamengo, sí. ¿Y qué va a hacer Barcelona de Ecuador? A ver, adivinen los 3 en la mesa, que adivinen los oyentes. Va a pedir los puntos. Pide los puntos. Obviamente. Claro. Perdió el partido, se quedaron bien calientes. Claro. Liga de Quito lo mismo. La semana pasada jugó con Binacional de Perú, que arriba le metió 6 ayer. Sí, ayer, ¿no? Goleada, ¿no? Claro. Sí, un equipo que yo creo un que equipo... por el Federal A le hace más fuerza. Muy bajo, muy bajo de rendimiento. Sí. Y acuérdense que ustedes, que arriba le ganó 8-0 a Binacional acá, sí. También antes de que ocurriera todo esto de la pandemia. Y ganó 8-0 y ahorró 2 penales en un mismo partido. Le podía haber metido 10. Claro. No lo hizo de lástima. Bueno, y lo que pasó entre Binacional y Liga de Quito. También Liga de Quito le ganó a Binacional. Y Binacional reclamó que en su propio país, en Perú, Liga de Quito no respetó el protocolo sanitario. Y también pedía los puntos. Claro. Vos fijate que ahora Boca mañana juega con Independiente de Medellín. ¿Mañana qué hora juega Boca, Johan? 21 horas. 21. Acordate de esto. Russo no viaja por precaución porque es un paciente de riesgo. Sí. El técnico de Boca. En el campo de juego estuvo Leandro Somoza dirigiendo a Boca contra Libertad Paraguay. Y tampoco habló Leandro Somoza en conferencia de prensa. Habló el ayudante, Mariano Rom. Un despelote total. Se enojó Gallardo ayer. Se enojó Gallardo. La verdad, dice, estoy muy incómodo. Con el barbijo, con el micrófono que tiene el plastiquito arriba. La verdad, uno no sabe cuándo va a terminar esto, ¿no? Y en teoría va a terminar... pasadas las vacaciones de invierno el año que viene. No, y aparte imagínate, porque se viene el rebrote, ¿sabías? No, pero en verano se vuelve. Y acá en Argentina se vino el rebrote ya. Se viene, pero se va a venir más fuerte en el verano. No, pero obviamente imagínate que el tipo tiene que aceptar las condiciones para jugar y debe haber muchos jugadores que no están de acuerdo, chicos, porque nadie se quiere contagiar y tienen que ir a jugar al fútbol igual. Y debe haber un montón. Y técnicos también, obviamente, que no deben querer saber nada con volver. Claro, ¿y cuál sería la lógica, Seba, Gise, María? ¿Cuál sería la lógica? Que ya lo planteó Pedro Can esto hace 6 meses. Mm. Recordemos lo mal que le estamos pasando en Argentina con el tema de los contagios. Claro. Hay casi 12.000 contagios diarios. Él dijo, mirá que específicamente los equipos argentinos que van a jugar Copa Libertadores a Brasil, cuando vuelven tienen que hacer 14 días de cuarentena. Claro. Y eso la Conmebol no lo respeta. No, eso que van a respetar. Que están nucleados con la Conmebol, todos los equipos del fútbol sudamericano, están atados a lo que decía la Conmebol. Es decir, sí. Yo se la resumo tranquilamente. Si todo equipo que juega la Copa Libertadores se niega a jugar con otro equipo de otro país, evidentemente le sacan los puntos. Y si se niega a jugar la Copa Libertadores, prácticamente lo dejan eliminado. Claro. Esta es una decisión pura y llanamente de la Conmebol de seguir adelante y seguramente la Conmebol se hará cargo de las consecuencias. Claro. Tal cual. Otro escándalo, ¿quieren otro escándalo? Dale, ¿también? El último. Que explotó, pero para mal, ¿eh? Sí. Di María no fue convocado para la doble fecha eliminatoria. Ustedes ya sabrán, ¿no? Para la doble fecha eliminatoria, que Argentina va a jugar. Sí. Debuta el 8 de octubre a puertas cerradas contra Ecuador en la Bombonera. Y el 13 de visita a Bolivia en Hernando Siles de La Paz. Mm. No fue citado Di María. Bueno. Explotó Di María. ¿Ah, sí? Enojadísimo. Sí. Pero se despachó mal, ¿eh? Se despachó mal con una carta, los invito a leerla. ¿Dónde ¿Qué dice la carta, no, resumida cuenta? ¿O a dónde conseguimos la carta? Dice, bueno, ahí en todos los portales de internet, okay. Ya, es casi tendencia mundial. Sí. Di María, que bueno, la viene pasando mal, porque en un partido entre PSG y Marsella, PSG venía perdiendo, se arma una trifulca ahí, Di María también tirando un escupitajo. No lo expulsan, pero le dieron 4 fechas de suspensión. Bueno, sí. En fin, lo que pasa en la selección argentina fue lo siguiente. Dijo, yo tengo 32 años y estoy viejo. Si es que no me citan por un recambio, ahí está escrito, ¿eh? Tampoco tendrían que citar a Messi, a Otamendi y a Kun Agüero. Claro, sí. Yo la estoy rompiendo, dice, yo la estoy rompiendo en Francia. Estaba muy caliente, vos te das cuenta en el lenguaje de una persona o cómo escribe el estado de ánimo. Vos te das cuenta al toque, dice... Mm. Yo le estoy rompiendo en un máximo nivel con 32 años en Francia junto a Neymar y Mbappé. Dice, la estoy rompiendo. Y no me citan porque tengo 32 años, ya estoy viejo. La verdad no lo entiendo, dice, pero igual la voy a seguir rompiendo y me voy a dar la cabeza contra la pared para seguir estando al máximo nivel. Claro. Igual también siempre, o sea, no fue citado, igual se enojó, pero la verdad es que, chicos... cuando tiene una seguidilla de partidos y presión encima, el tipo siempre termina lastimado, digamos la verdad también. Bueno, él salió lesionado contra Chile en la final de la Copa de América 2015. Bueno, pues yo siempre que recuerdo, siempre que lo convocan, 2014, siempre terminó lastimado. Lo único que hizo fue contra Francia, ese gol. O sea, él se queja. Argentina gana 2-1. Él se queja, pero bueno, o sea... Y después no hizo más nada. O sea, no va en un tema de la edad. O sea, el tipo siempre se vive lesionando. Bueno, sin ir más lejos, ¿te acordás la final de la Copa del Mundo de Brasil 2014? Claro, por eso. Que yo creía que en ese partido Di María iba camino a ser titular indiscutido, sí, al lado de Messi. Sí. Yo ya me los imaginaba a los dos levantando la Copa, contra Alemania. Todos. Bueno, finalmente, no sé qué pasó, hubo un desacuerdo ahí en el vestuario, que tenía una lesión, que finalmente no fue titular. Al parecer había llegado una carta del Real Madrid, porque en ese momento Di María estaba en el conjunto merengue, que había salido justo campeón de la Champions, diciendo que el jugador no debía ser tenido en cuenta en el 11 titular que jugara la final Argentina contra Alemania. Claro. Esas fueron las versiones que finalmente pasaron los años y quedaron en la nada. Bueno, impecable como siempre, señor Talarico. Y otra perdita de boxeo, si quieren, para cerrar. Dale, la última. podría volver Floyd Mayweather. ¿Saben con quién? ¿Con quién? Con Maravilla Martínez. Contra un youtuber de 25 años. Ajá. Bien. Contra un youtuber de 25 años. Se llama Logan Paul. Es una celebridad de internet. Búsquenlo ya ahí en Google, googleen. Actor estadounidense y youtuber. Tiene 25 años y se quiere subir al cuadrilátero. Dicen que la fecha está para noviembre. Para mí no, va a ser para diciembre, entre Floyd Mayweather, 43 años, y Logan Paul, la celebridad de internet de 25 años, nacido el 1 de abril de 1996. Lo va a matar a palo el otro. No sé, capaz que tiene... Weber, lo va a matar. Y la última pelea de Floyd Mayweather fue contra Tenshin Nasukawa, 31 de diciembre de 2018, en Japón. Un primer golpe que arrojó, primer golpe que arrojó, y se terminó la pelea. Bueno, Johan, impecable como siempre, nos vemos dentro de 15 días. Dentro de 15 días, como siempre, y acuérdense mañana, 20 horas, exacto, jueves, vivo de Instagram con Marcelo Ipi. ¿A dónde, cómo es tu Instagram, así la gente te puede ver? Arroba Johan Talarico, arroba J-O-H-A-N Talarico, como suena. Perfecto, espero tu mensaje para la próxima, la hago yo. Dale, como Marcelo. Puede ser para la próxima semana. Usted me lo arregla, usted me lo arregla. Quédese tranquilo. Gracias, Johan. Abrazo grande. Un abrazo grande. Besos. Gracias por todo. Chau, chau. Señoras y señores, pasó por Inadaptados el señor Johan Talarico. You got women on your mind. I'm gonna drive in the ride and see now what I don't get by. Now if her daddy's rich, take her out for a meal. And if her daddy's poor, doesn't do what you feel. Speeding down the lane, even though the speed limit is 25. And when the sun goes down, I'll make it with my cutie pie. Pretty little woman, sexy as can be, sweet as honey, sting like bumblebee. Shawty say pretty little woman, sexy as can be, sweet as honey, sting like bumblebee. It's a summertime affair in the atmosphere. I'm a lover, attire and the clothes that she wear. Some of them a bunda up them tires, some of them a draw down gear. Well, some of them a shine up, some a wax up, not a sign of smear. Gotta be rolling in mattresses that the girls them stare. This is Shawty and Raven as your ultimate beer. Taking care of her career, so tell the world beware. Cause it's a brand new selection for your musical era. We say what we want, and we say what we need. And we love everybody, but we do as we please. So when the weather is fine, we go fishing in the sea. We're always happy to live life, that's our philosophy. Now if her daddy's rich, take her out for a meal. And if her daddy's poor, just do as you feel. It's speeding down the lane, and even though the speed limit is 25. When the sun goes down, I'll make it with my cutie pie. Sweater on a fur body with a caramel skin. I'm a smile at her, she looked at me and gave me a grin. I'm an offered her a drink and she said juice and gin. And as I whispered in her ear, I asked her, how you doing? Where was it that I resided? And I told her, Brooklyn. Atmosphere filled with romance, eyes were sparkling. Just her voice and what she said, I let my poor head spin. Ragamuffin, shaggy, now with a musical swing. I say pretty little woman, sexy as skin. Yeah, sweet as honey, sting like bumblebee. Shaggy say pretty little woman, sexy as can be, sweet as honey, sting like bumblebee. We're in the summertime when the weather is high, and you can stretch your head up and touch the sky. Oh, when the weather is fine, and you got women on your mind. I'm gonna drive and ride and see now what I can find. Now if her daddy's rich, stick around for a meal. And if her daddy's poor, just to do what you feel. It's getting down the lane, and even though the speed limit is 25. The sun goes out, I'll make it in my cutie pie. What is that? Pretty little woman, sexy as can be, sweet as honey, sting like bumblebee. I say pretty little woman, sexy as can be, sweet as honey, sting like bumblebee. Bueno, muy bien, 44 minutos pasaron de las 22 horas. ¿Qué pasó? Está desconcentrada la mesa, están buscando cosas por todos lados. Estamos buscando... A ver, voy a leer... ¿Qué faltó? Voy a leer dos mensajitos más que nos llegaron. Dale, a ver. Pariana... Pariani. Giselle. Sí. Dice que Sacrificio y Rock and Roll, otro de los temas que sonaban en la secundaria de ella. Ah, sí. Después nos puso otro, La Isla del Sol, oh, la isla del sol. Buen tema ese. Y acá, Química Fan, nuestros auspiciantes, chicos, saludos para ellos. Bacilos, Cara Luna. Ay, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz. De las olas, bueno. Y otro más, el meneadito nos el dice. Meneadito. No, meneadito ya lo dijimos. Pero ya lo habíamos dicho. Bueno, pero Química Fan recordó y nos puso un fueguito, así como diciendo esos temas, se prendían fuego. Se muy prendían bien. Fuego. Bueno, vamos a meterle pata, chicos, dale. Porque ahora todo lo que querés saber de nuestras plataformas digitales, cines y series, ¿te enterás con quién? Con esa, con ella, con esa, con ella, con la más simpática, con Yeya, con Gillo, con Yuyu. Con Jessy. Ella es Gisela Guro, casi me confundo. Si te querés enterar en lo que mejor respecta a plataformas de cine y series, cine, te recomendamos Inadaptados. ¿Por dónde? Por la voz 102.9, con toda la buena energía y toda la buena onda de siempre. Inadaptados, haciéndote compañía, haciéndote compañía, haciéndote compañía. ¿Viste? Qué separador que. Tremendo. Tremendo. Igual yo estoy esperando a mi Mona todavía. Bueno. La Mona era. Vamos. La Mona. Ahora ya la vamos a poner. Dale. Acá nos apuran. Bueno, rapidito. Amazon, Netflix y te traje de YouTube también para aquellos que no tienen plataforma. Mirá, para que sea gratarola. Exactamente, como siempre. Bueno, una de las pelis que traje de Amazon, todos lo saben. Todos lo saben. Sí. Yo esa no la sé igual. Bueno, resulta que Laura viaja desde Buenos Aires sola con sus hijos a España, que es su ciudad natal, a la boda de su hermana, ¿sí? Y sí. Ahí resulta que de repente desaparece su hija. En el medio del casamiento. Y aparecen unas fotos, como unos recortes, no unas fotos, unos recortes de diarios de una desaparición anterior en ese mismo pueblo. Y ahí se desata toda la historia de enigmas y misteriosa. Muy misteriosa. Trabaja Javier Bardem, Penélope Cruz. Y me encantó porque está nuestro amado Ricardo Darín. Okay. Impresionante. ¿Cómo se llama entonces? Todos lo saben. ¿Y en qué plataforma está? En Amazon. En Amazon. No lo voy a poder ver. En mayo de 2018. Bueno, pero mayo 2018. No es todo para vos, Sebastián. No, la gente debe tener Amazon, Netflix, todo. Acá el único pobre soy yo. Acá la tía Nelly dice que la vio. Que la vio y que le gustó. Bueno, otra. En dale. Netflix. Esta te va a gustar. A ver. Criminales en el mar. ¿La tenés? No. Bueno, esta la vio Mariano con More. De Jennifer Aniston y Adam Sandler. Es una comedia bien típica de Jennifer y Adam, como nos tienen acostumbrados. Sí. Él es policía y resulta que en el medio de, en el barco, se van como de luna de miel, aparece un hombre muerto, ¿sí? Sí. Y ahí, ¿qué pasa? Los acusan a ellos. Ah. Entonces, ahí se desata toda la historia y tienen que probar su inocencia. Toma. Complicado. ¿Sí? Ahí está. Criminales en el mar, en Netflix, con Adam Sandler y Jennifer Aniston. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Un estreno para las chiquis que nos gustaba o que nos ha gustado esta película. 50 sombras liberadas se estrenó en Netflix, así que si ya no la habías visto y no la encontrabas en ningún lado, esta es la oportunidad. En Netflix está 50 sombras liberadas, que es la parte donde ya se casaron, donde ya están. Para la de 50 sombras de Grey. Exactamente. Claro. 50 sombras liberadas. Hasta el puño. Se liberó el asunto, o sea, va a estar a full. Se liberó, no te piden control. Cuando nada. Ana se quedó tranquila de que ya estaba casada, de que estaba disfrutando de la vida lujosa y qué sé yo, aparece una mujer que le quiere decorar el interior de la casa y le echa el ojo al señor Grey y ahí se pudre todo. Qué lindo. Y no les cuento más. Mírenla, aprovechen que está en se viene, Netflix. ¿Hace tortilla eso? No sé. Puede ser. ¿Viene con tortilla de papa? No sé. Liberó Grey, loco. Claro. Qué lindo. 50 sombras liberadas, ¿se llama? 50 sombras liberadas. Bueno, ¿y la última? Y les traje la frutillita del postre para aquellos que no tienen Amazon, que no tienen Netflix, que no tienen nada. Sí. Conflictos modernos. Es una miniserie. No tienen nada, pero tienen YouTube. Pero tienen YouTube. Bien. Tienen la internet, como decía mi mamá antes. La internet. tienen YouTube, está esta miniserie que se estrenó por Canal 9 en el 2015. Son todos mini capítulos, mini historias, digamos, cada capítulo es una historia. Sí. Y desarrolla una historia única con conflictos de la actualidad. Está muy buena porque tiene actores como Juan Leirado, Violeta Urtiz Berea, Jorge Marrale, Laporte, Viviana Saccone, Pablo Rago, Florencia Peña y demás, y está buenísima porque cada uno de los capítulos trata alguna temática importante y para concientizar, como la identidad de género, el matrimonio igualitario, la violencia de género. Yo me acuerdo mucho de cosas de mujeres asesinas. Exactamente, es un estilo así. Nada más que cada capítulo trabaja de un conflicto. También habla de del tema laboral, sí, del padre que no tiene. Bueno, está buenísima, yo se la súper recomiendo. Hay algunos capítulos que me gustaron más que otros, no todos están re buenos. No, bueno, pero es según la temática, a uno le gustan más que otros, obviamente, eso pasa. ¿Y cómo conseguimos eso? Está en YouTube, en el canal de, valga la redundancia, en el canal de YouTube de Canal 9. Ok. Igualmente se está dando por Canal 7, creo que miércoles, jueves y viernes, una cosa así, tres capítulos por semana. Bien, ¿y cómo se llama? Conflictos Modernos, miniserie en YouTube. Buenísimo. Bueno, Gisella. Cerramos hoy rapidito, así. Dada una repasada genial, una repasada final y seguimos. Si tenés Amazon, mirate Todos lo saben, que es una peli que está buenísima. Bien. Si tenés Netflix, Criminales en el Mar. Perfecto. Si te gustó 50 sombras de Grey, tenés la tercera parte, 50 sombras liberadas en Netflix. Poderosa, chicos, esa. Y si tenés a mano YouTube y querés ver algo así, concientizar y demás, Conflictos Modernos. Perfecto. Dale. Esto fue Plataformas, Cine y Series. Por acá, por Inadaptados. Muy bien, estamos en vivo. Qué lindas pelis, qué linda info de Plataformas, Cines y Series. Así que, chicos, si están aburridos el finde, ahí tienen un montón de películas. Yo, por ejemplo, me anoté esta Criminales en el Mar. Ahí está. Sí. Así que esa la voy a comedia, ver. Comedia, familiar. Comedia. Bueno, yo la voy a ver solo, pero... Bueno, sí. Es familiar. A mí me gusta lo familiar, lo tranquilo. Dale. Bueno. Entonces, ahora estamos preparados en las redes sociales. ¿Cuáles son, Marian? No, ¿sí? Pará. No, falta tu música, dale. No, tu canción. Tu música, mi tu música. Canción. Chicos, se olvidaron de la última. Muy bien, dale. A ver, tu canción, entonces. Ahora sí. Vamos, que el pulpo ya está preparado. No está preparado. ¿No? No, todavía no está preparado. Vamos a presentar. Decime a ver los artistas que tenemos para hoy. Vamos a presentar a Zairén y su Sonora. Ay, uno de los temas, y el otro vamos a presentar a W la letra. Bien, pero hoy el primero es Zairén y su Sonora, Fue un error amarte. Bien, no aparecieron los chicos que siempre nos mandan mensajes. Pero están escuchando. Bueno, a ver, están entonces. Activos. Así que esto tenemos. Es tu canción, esto a cargo canción de Marianito Gianelli. Exactamente, dale. Vamos a escuchar a Zairén y su Sonora, Fue un error amarte. Ay, va a ver. Fue un error amarte. Por la que te marchaste, yo te daba todo de mi corazón y no lo valoraste. ¿De qué sirvió quererte si al final de cuentas de mí te olvidaste? Solo fue un momento, me hiciste creer que de verdad me amabas. Caí en tu cuento, todas tus promesas, todas tus palabras se las llevó el viento. Solo fuiste un error que mi vida pasó. No tienes sentimiento. Un error amarte, pero dime dónde encuentro tu dolor. bien, así pasaba. Fue un error. Qué lindo amarte. Estilo, ¿no? Sí, me gusta. Es bailable, es hermoso. Fue un error. Me encanta amarte. Este estilo. Tenemos W la letra. A ver. ¿Y con qué seguimos? Con Amor Rojo. El bolígrafo fire. Yo sé que vendrás por mí otra vez. Conozco bien tus intenciones esta vez. Pero debo decir que ya te olvidé. Eres pasado, no venga cuando estoy bien. Dime por qué ahora me llama. Cuando ya me siento bien sin que esta vez quite de mi cama el perfume de tu piel con otra piel. ¿Por qué me llamas? Cuando después del maltrato te olvidé. Borré de mi cama el perfume de tu piel con otra mujer. Miraste un clavo, saco otro clavo. Y por ti yo no me acabo. Si por tu peso sufrí mucho, fui un esclavo. Te llegó el karma porque ya tú eres pasado. Y ahora te toca de quedarte sola. Ahora tengo a otra cama y mucho me enamora. Te tiraste de diva y por decir mentira. Y ahora tu mentira se está consumido toda. Ahora voy subiendo, como espuma voy subiendo. Y tu infierno quedó abajo de mi pie y tú muriendo. Porque vuelva otra vez, no me vengas de dime rodillas. Que no te ahora perdonaré. Me llama. Cuando ya me siento bien sin que esta vez quite de mi cama el perfume de tu piel con otra piel. ¿Por qué me llamas? Cuando después del maltrato te olvidé. Borré de mi cama el perfume de tu piel con otra mujer. De ti ya me olvidé, el tiempo pasa y te superé. Vino otra con su amor y te borré. Bueno, muy bien, así pasaba no W la letra con Amor Rojo. Impresionante. ¿Qué estuvimos escuchando en tu canción? Zairén y su señora, fue un error amarte. Y W la letra, Amor Rojo. Un saludo gigante para el señor Esteban y Dalia Reyes de Massachusetts, Estados Unidos. Saludos para todos ellos. Y recordemos, Marian, que acá en esta sección lo que podés hacer si sos músico independiente, si tenés ganas de que tu música suene en la radio o tu canción, ¿sí?, tu single suene en la radio, podés hacerlo acá en Inadaptados. ¿Cómo tienen que hacer, Marian? Se tienen que comunicar con nosotros al +54 9 11 6 400 70 47, sino mandarnos a Seba Maceiras y sus Inadaptados guión bajo en Instagram, y ahí nos presentás la nos propuesta y nos presentás tu propuesta. Así que si querés que tu canción o tu proyecto musical suene acá en Inadaptados, tenés que comunicarte. Y ahora entonces viene la cuenta. Vamos a la cuenta. Vamos a la cuenta. Perfecto. Ay, pero hicimos todo, pero te rapidísimo. Estamos a pleno y viene la cuenta, porque arranca que ya estamos en vivo. ¿Dónde, Mariam? Seba Maceiras y sus Inadaptados guión bajo en Mariano Gianoli, ok, y en Gise guión bajo Gu con W. Exactamente. Exactamente. Bueno, entonces estamos en vivo y vamos a hacer la cuenta regresiva acá en el estudio y en casa. A ver. Dale. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1, Inadaptado Fe. A ver el operador con qué nos sorprende. Todos los rochos, las palmas sí, arriba. Muy bien, entonces, Pensé que era. ¿Te la creíste, eh? Dale, boludo, en el piso, pulpo. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así. ¿Cómo? ¡Qué rico! Así todo el mundo, una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Dale. Saludos a todos los que se están conectando. Dale, dale. Una mano en la cintura. Un movimiento sexy. El Tano Rossi te manda un beso sexy. Grande, Tanito, nuestra voz en off. Tono, grosso mal. Suavecito para abajo. Para abajo, para abajo. Que comience la fiesta. Suavecito para arriba. Para arriba. Para arriba. Dale, dale. Suavecito para abajo. Para abajo. A bailar en casa, abajo. Suavecito para arriba. Para dale, arriba. Dale, deja todo, larga todo. Sí. Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy. Apareció, señoras y señores, sexy. Natalia Bellito. Y el DJ bien azul, azul. Hola, con Nati. Este baile que es una bomba para bailar, esto es una bomba para gozar, esto es una bomba. Todas las mujeres lo bailan, todos los hombres lo bailan, bomba. Todas las radios lo ponen, bomba. La discoteca lo pone, bomba. Toda la gente lo baila, bomba. Pero todo esto acaba, acaba. Comienza la fiesta. Fantasma, ¿eh? A la tía Nelly, besito, tía. Corte de miércoles con Inadaptados 102.9 FM Box de la mano de DJ Pulpo. La isla del sur. El tema de Cipariani, son dos temas que ha elegido la gente con nuestra consigna. Dice que no la mandes al frente porque no te va a dar bizcochuelo el miércoles. Ah, mentira, no nos pongas en contra porque me quiere a mí, Mica, ¿eh? A ver, Mica. Llevo las estrellas a la orilla del mar. No. ¿Qué pasó? Fíjate quién pesa más acá. Chan, chan. Así, ok. Quedamos así. Lluvia de corazones. Con el Inadaptado Fest vivís en tu mejor corte de semana. Todos los miércoles de 20 a 23 vivís esto que es la fiesta inadaptada. Por supuesto, el Inadaptado Fest. Me dicen que cuando ella baila te agarra y te aprieta de verdad. Me dicen que cuando ella baila te agarra y te aprieta de verdad. Pero ahora se agarró a la botella. Ya no sé qué hacer con ella y no para de bailar. Subite, mami. Qué Ricky, tía. Qué Ricky querés. Maravilla de que era la tía. O Ricky Martin. Encima la boquita de la botella. No, parece que Ricky Mara. Sí, no, ahora me retan a mí. Me dice que no era para vos, dice que era para tu esposo. ¿Qué dices yo? No sé. Adelante conviviendo en un tupper, no sé eso que pasa. No sé. Subiendo por la boca la botella. Qué buen tema este, ¿eh? Falta la botella. Ahora nos están pidiendo en el vivo uno de Machito Ponce, así que Vamos a cumplir ahí. Acá tenés la pelusa. No, aguantate la pelusa. ¿Qué tenés? Una lechuza muerta entre las piernas. Ay, Peter Languila. Me dicen que cuando el Tano Rossi nos pide, te clavo la sombrilla. ¿Qué? Ay, te clavo la sombrilla. Hoy estamos que tiramos temas. ¿Qué verano? Te clavo la sombrilla fue en el verano, no me acuerdo, que nos tiene que decir la fecha. ¿98? No, fue hace reciente. 2016, 2015, por ahí. Sí. Te clavo la sombrilla. ¿Y esto? ¿A dónde se la clavo? ¿Y esto? La sombrilla. ¿La sombrilla? ¿Así empezaba? Te la clavo, claro. Clavo la sombrilla. El pasito. Te la clavo la sombrilla. Te la clavo en la playa. Para nuestra voz en off, el Tano Eduardo Rossi, te clavo una sombrilla. Este es el tema del verano, el que me hace cantar y bailar en todos lados. Te habla del sol, de la arena y de las olas. Y tiene un estribillo que se te pega, que se te pega, que se te pega. Clavo que te clavo la sombrilla, que te clavo, que te clavo la sombrilla, que te clavo, que te clavo la sombrilla. El termo, ¿no? Este es el tema del hitazo del verano, el que vas a cantar y bailar en todos lados. Que siempre dice un besito a Martín ahí, a Martín. A ver, Martín. ¿Qué Martín? Pará, te traigo un guión bajo tatú. Tatú. Que a meterle joda, chicos. Dale, vamos. Abrazo cerrado, Martín Chu. Que vas a cantar y bailar en todos lados. Y que siempre en una parte tiene un puchi, puchi, puchi. ¿Sabes cuál es? ¿Qué nos faltó? El tema de la cerveza de acá. ¿El Di Osvaldo? ¿El Di Osvaldo? No me acuerdo. ¿No se acuerdan cuál es el Di Osvaldo? ¿No te acuerdas? Sí. ¿Cuál es? A ver, cantate un pedacito. No me viene a la memoria, pero me acuerdo de la propaganda. ¿No querían no el de Machito Ponce? No, el de... Sí, Machito Ponce era. Sí. Un saludo enorme a Jimena Mendoza, que se conectó y nos mandó una manito así en el Instagram. Un beso, te queremos mucho. Que te clavo. Ahora te voy a poner a gozar. Otro tema para complacer a Andreita González. Un abrazo grande para vos, André. Te queremos mucho, chau. Ay, qué buen tema. Se lo mostré a mi hija. ¡Qué rico! Se lo mostré a ti. Oh, ¿sabes cuál falta? ¿Qué? La chichi. Oh, se me calienta la chichi. Ay, mamá. Y ese, escuchá, este también. ¿Cuál? Ay, que me sube el colesterol, mamacita. Pero paren, no escuchamos uno y pedimos otro. Dale, un poquito de Machito. Insaciables. Es que no nos da tiempo. Suele. Necesitamos 5 horas del programa. Me dijo, Thiago, qué zarpado, mamá. No, hacerlo bien rico, que soy sabroso. No soy vanidoso. Pero verás lo que me hizo famoso. Hay like y despacio, parte por parte. Cuida del líquido con mucho arte. Gran chupado, Machito, ¿eh? Machito. No hace falta que yo te lo explique. Ya tú lo sabes. Yuca tu líquido. El ritmo de la chichi. En vivo. La chichi en vivo. El ritmo de la chichi. Vos sabés que este tema en esa época te calentaba un toque. La voz del. Sí, de la mía. De la que tiene. Imagínate, teníamos 14 años nosotros. 14, 15 años. Mami. Woman, I like it sabroso. El ritmo de la chichi. Te podías sentar, ¿eh? La chichi y Machito Ponce. Ahí está. Me encontré. Mira, ahí está. Ah, no, esa no era. La rubia, la negra. Muévelo. Viciosa. Viciosa. Vamos, que la muevo toda. Viciosa. Porque sabes una cosa. Se me acaló la. De grande soy viciosa. ¡Papá! Lo pedí, lo tenés con el pulpo. Che, pulpo en las bandejas. Ahora te voy a poner a gozar. Volvió Mica mi vivo, no te quiero decir nada, pero... Che, Mica, te resarpaste, ¿eh? Ahora te voy a poner a gozar. Yo no tengo nada que ver, ¿eh? Viciosa. Se me calienta la chichi. ¡Qué rico! Viciosa. ¿Qué se te calienta, eh? Se me calienta la chichi. ¡Ah! ¡Oh! En vivo, DJ Pulpo. Con este tema nos hacíamos las locas, las chicas, nos movíamos todas. Se me calienta la chichi, decíamos. ¡Uy! Estoy viendo lo que viene. Terrible. ¿Qué? Se viene. Para el que le gusta hacerse viento en la cara. Ah. Le encanta hacerse viento en la cara. A ver. Me gusta, ¿eh? Mirá lo que viene. Hacele vientito. Vientito. Muévemela. ¡Wow! Toda, mami. Llévalo. Muévemela. Porque este es mi ritmo. Quiero moverla toda. Toda, cométela, mamá. Porque sabes una cosa. De pequeña era viciada. Bueno, ahora no pasa nada. Pero en esa época no sabía que decía tantas cosas. Viciosa. Uy, que se viene. A sacarlo del placar. ¿Qué cosa? Esto que viene ahora. 3, 2, 1 y 1. ¿Qué es esto? Mirá lo que era, ¿no? ¿Hace cuánto que no miraba el video? Hasta hacerte gritar de placer. Puso para poder cantar. Puso el que le gustaba a él. Ahí está, Este la rompe. No te quedes afuera. Sexy pizza. Ya nos vamos, dale. Mari pizza lo comía. Amén, hermano. Marcha y pizza lo comía. Crazy pizza lo comía. Nos fuimos. Lo comía, get your body groove. Get up on the groove. Get into the mood. Get it. Lo comía, get your body groove. Beso para Chochi, mi compañera del secundario. La Chochi. No comía que chupare, comiendo chico. ¡Dale! ¡Dale! ¡Mira que nos pareció la tía Nelly! ¡Abrazo, tía Nelly! ¡Nos fuimos! ¡Chao! ¡Hasta el miércoles que viene! ¿Por dónde? Por la Vox. ¿Cómo es? 102.9. ¡Ay, mi amor! Mirá, ¡me encanta! Mirá, la prende la luz. Sí. Ella le hace caso al pulpo. ¿Cómo le fuiste a poner? El pulpo nos echa. El pulpo manda. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras hasta el próximo miércoles cuando te amé. serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Vamos el gallo de Nico. Lo que pongas. Ah, cortó fuimos, todo. Nos fuimos. Tardísimo ya. Sí. Muy bien. Y cuarto. Va a descuento, me parece. Sí, va a descuento. Mucha data. Bueno, chicos, esto fue el Inadaptado Fest. Gracias por conectarse a nuestro vivo. Marian, ¿te querés despedir? Terminó el programa ya. Terminó el programa. Nos vamos. No se pierdan el próximo miércoles que tenemos una estrella internacional, hombre, muy internacional, a la altura de... ¿Qué te puedo tirar? Ricky Martin. Sí, sí, al Chayanne. Mismo nivel. Sí, yo creo que sí. Y a nivel nacional tenemos sí, la número uno. Uno le digo la número uno. Ella es rubia. Divina. Divina, hermosa, simpática. Siempre predispuesta para las notas. Así que no se pierdan el próximo miércoles la nota que vamos a tener. Buena semana, abrazo para todos. Como siempre, de primer nivel, ¿o no? Exactamente. Así que bueno, gracias Marian por estar. Gise, ¿te querés despedir? Sí, no se pierdan el próximo miércoles el festejo de los 30 programas con invitados espectaculares de la mano de Mariano Gianoli. Yo Perfecto. Voy a venir a comer y a hacer de reidora como de costumbre. No, podés venir ¿Puedo participar? A hacer, vos sos parte del equipo, así que bueno, tendrías listo. Que venir. Me reservan un micrófono. Son 30 programas y podrías... Vamos a hacer cuatro no sé, micrófonos. Aparte, qué lindo. Como también podés comer tranquila porque tu sección seguramente va a ir siempre más tarde. ¿Vengo con sección? Sí, podés hacer, si querés, podés hacer el inadaptado de la web. Lo más inadaptado de la web. Ah, bueno, dale, me encantó, dale. Y hacemos, vamos con como eso. Siempre hacemos entre todos, inadaptados. Bueno, buenísimo. ¿Algo más para la gente? Sean felices, sean originales, quiéranse mucho y nos vemos el miércoles que viene en los 30 programas de Inadaptados. Dale, va a estar bueno tenerte acá, Gise, para así compartimos todos juntos en nuestro programa número 30. Así que gracias por estar. Bueno, gente, y a mí solamente me resta decirles que gracias por tanto cariño, gracias por todos los miércoles de 20 a 23 vivir esta fiesta que es Inadaptados junto a nosotros, porque saben ustedes, como siempre digo, nuestro programa es de corazón y esta sonrisa y este corazón es para ustedes. Esto es, fue y siempre será que Inadaptados. Y el gallo. ¿Y qué querés? Es lo que hay. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. Me lo dijo un boludo, me lo dijo un amigo. No te preocupes que mañana no existimos. Me lo dijo un boludo, me lo dijo un amigo. Viví la vida y no te quedes deprimido. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Si es lo que hay. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Si es lo que hay. No te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que